tranquilo. La bola de cristal. Pero nadie dice que eso no vaya a suceder porque no le permitas, ¿eh? Vamos, Jacobo, viejo, hermano. Naturalmente se aliviará. La vianda, mi vianda no estaba. Estaban todas las viandas, las que faltaban, estaban abiertas y todas las ensaladas estaban entre. ¿El rojo o el rojo? No te puedes equivocar. ¿El rojo que se arrastró? Y así me lo pido. ¿Justiciario y compra? ¿Por qué no me dijiste? ¿Qué va? Se ha modificado el tratado de la liga, lo hace muy similar al que tiene, por ejemplo, la Reserva Federal en los Estados Unidos. Y nunca tuvo, nunca dejó de tener como uno de sus hijos. Mirá, che. Pueda en algún momento contar la historia o saber y aprender la historia, su propia historia. También es un desastre. Y hablarles. Obviamente, la recuperación, la histórica recuperación que ustedes han sido protagonistas centrales de nuestra querida YPF. Vamos, YPF. Lira YPF. No, todo con YPF. Yo, sí. Y anda, para poder tener la capa. ¿Qué era eso? Uy, ya casi las 11. ¿Puedo tener la cabeza? www.laradiodefran.com.ar. Hoy noche con amigos, corre la sal y corre el vino. Yo corro detrás de todo, no me resisto a doblar el codo. No te asustes tanto, mujer, esto pasa siempre. Yo no diferentes, la acompañé hasta la salida. Se hizo muy larga esa despedida. Ella se fue y ese no era el trato. Y aquí la fiesta da para rato. Mientras se alejaba el amor, me quedé brindando. ¡Salud! Mientras se alejaba ese amor, me quedé cantando. Si no sé cómo llegué, cómo me iré. Y si no tengo ni un lugar donde volver. Y entre las calles desiertas voy buscando una respuesta. Y no tengo nada, nada, nada que te voy a. Cayó la noche, se hizo de día, se acabó lo que yo tenía. Miro en el vaso, no queda nada, y encima el sol me pega en la cara. Mientras se alejaba el... 3 minutos pasaron de la hora 23, exactamente 3 minutos pasaron de la hora 23. Nuevamente estamos en esta noche mágica que se llama La Noche con Amigos. Aquí en el www.laradiodefran.com.ar. Ya está todo listo para comenzar con esta mágica noche. Muchos amigos ya están conectados con nosotros, mandando mensajes. Pero primero vamos a presentar a la mesa de trabajo. Lo tengo sentado frente mío al señor Ignacio Tonelli. ¿Cómo estás, Tati, querido? ¿Qué haces, Fran? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Vos? Feliz, feliz de estar de nuevo. Otra vez segundo, para mí, tercero de esta emisión. Tercer programa de tercera emisión. 3 de 3. De La Noche con Amigos. Este humilde programa que nació allá por mediados del 2011 en el Café Los Angelitos. Este, un sueño ya hecho realidad. Bueno, nada más. Muy bien. Y tengo sentado a mi izquierda al señor Gonzalo Federico Recalde, a quien le digo muy buenas noches. ¿Cómo andas, Gonzalo? Muy buenas noches, gente. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me alegro. Una semana hermosa. Un programa que, bueno, que quedará en la historia del anterior. Que se fue en el éter. Sí. Se fue en el éter. En el éter, bueno, una cagada del productor que no sabe cómo arreglar. Y una muy linda semana con muchos amigos, gente nueva que conocemos acá en el estudio. Sí, por supuesto. Le damos las bienvenidas, aunque no vamos a decir quiénes son por ahora, pero ya está, como pusimos ahí en el Facebook, ya está la sorpresa. ¿Cómo no? En el estudio de la radio de Fran. Estudio así que todavía no tenemos nombre, no nos han dicho nombre para poner el estudio. No hemos tenido ofertas ni propuestas de nombre para el estudio, pero sigue abierto. Es como cuando nace algún coal. koala en el zoológico, o algún wallaby en Temaiken, que ofrecen a los chicos elegir su nombre. Bueno, acá lo mismo, nosotros ofrecemos el estudio a que ustedes decidan el nombre. Muy bien. Vamos a tener de todo en esta noche. Muy ¿hasta qué hora estamos? Estamos hasta las... una, como siempre, mínimo hasta la una. Hasta altas horas de la noche. Y después, bueno, lo que se dé. Muy bien, ya podemos decirle a los oyentes cómo se pueden comunicar con nosotros. Sí, exactamente, bueno, tenemos un grupo de Facebook que ponen en el buscador la radio de Fran, nos piden la solicitud y ahí mismo los aceptamos y se suman a estos casi 800, casi 700 miembros que ya tenemos en esta comunidad. Después tenemos un gran Twitter que lo sigue nuestros famosos. Tenemos a Flavia Palmiero, Miki Breque, Araceli González, todos ellos que están todos los viernes a la noche con nosotros, que es arroba la radio de Fran, y lo mismo por correo o por Skype, por correo electrónico de Skype, que es la radio de Fran, así nomás, arroba Hotmail, y la radio de Fran, arroba Hotmail también en el Skype, así nos llaman. El viernes pasado tuvimos 2 o 3 comunicaciones. No, más. No, tuvimos unas cuantas, la verdad que... increíble la buena onda del viernes pasado. Esperemos que se repita en esta emisión. Así que bueno, a través de eso se pueden comunicar con nosotros. Y a través de la aplicación de la Radio de Fran, que te podés conectar directamente a www.laradiodefran con tu teléfono, que te la vas a poder bajar ahí para escucharnos donde estés. Exactamente, los que tengan un BlackBerry, un Android, o a través ¿un qué? De un Android. ¿Qué mierda? Es el Android de 16, de los Dragon Ball Z. Okay, el de pelo colorado. Bueno, hoy tenemos música en vivo, así que quédense con nosotros. Una banda tocando en los estudios de la radio de Fran en vivo. Una gran banda. Exactamente. La antesala del show que van a hacer mañana, ya vamos a dar más detalles. Muy bien, www.laradiodefran.com.ar. En duplex estamos saliendo para Coronel Pringles, FM Impacto 98.3, la fuerza de la radio, la gente pringlense que nos recibe. Dejamos saludos, por supuesto, gente a la familia de Pringles, de La Plata. Escuchando ahí. Sí. Bueno, creo que estamos con algún problema de conexión. ¿A dónde? A ver. Porque... no sabemos si está saliendo la radio bien en Pringles por la 98.3. No tenemos ninguna señal de nada. Está complicada la cosa. Ahora el productor se pone. Estas cuestiones técnicas que nos exceden. Pero ya vamos a estar tratando de salir a través del aire de la 98.3 FM Impacto para nuestros amigos de Pringles, que siempre están del otro lado, no solo los que viven allí, sino los que residen aquí en Buenos Aires, en La Plata, en Córdoba, en Bahía Blanca, todas las ciudades grandes e importantes de este país nos siguen en la radio de Fran. Tenemos saludos, ahora vamos a leer algunos mensajitos que están llegando al Facebook, nos agregan como la radio de Fran, como bien decía Tati. 011-15-3903-1928 y nos agregan, mandan mensajes de texto, reitero, 011-15-3903-1928. Nosotros comenzamos la noche musicalmente de esta manera con la planadora del rock Divididos. 8 minutos pasaron de las 23 horas. Esta es la radio de Fran. La radio de Fran, locales en todas partes. De la humanidad, almas bailan en la luz. ¿Dónde está tu canción? ¿Dónde muere el dolor? ¿Dónde está la chapa del amor? Tratando de abrazar los vientos que enfrían tu alma en la tormentosa soledad. Esto se ve cuando es en Europa. ¿Cómo gritar jamás a mitad de la Divididos, elefantes en Europa, primer tema de la noche. Esta es la noche con amigos. Che, temazo, ahí me están poniendo cómo la sube Divididos. Sí. Terrible. Tengo mensajitos de Twitter, Fran. Dale, vamos con algunos mensajes. Bueno, como decíamos hoy, Mica Breque, que nos está escuchando desde hoy, desde la previa. Chicos, otra vez de nuevo firme con ustedes. Les mando un beso gigante. Pasen un tema del Salmón. Dice, bueno, ah, sí, del Salmón, Miki. Bueno, en un ratito vamos a estar pasando. Martín, el Negro Trejo, mi amigo, dice, vamos que arranca la noche con amigos, Negrito. Un abrazo grande, mucha mer mañana. Que rinde, mi amigo rinde para la residencia medicina en algún hospital de la provincia. Así que, Negro, no, mucha merda. Muy bien, la temprano. Gente que se está agregando al Facebook de la radio, por ejemplo, estamos agregando a Emanuel Santagni. Un amigo muy mío. Muy bien, adentro, Manuel, entonces. De Puerto Madryn, que nos escucha. Muy bien, dice, volví a escucharlo, nos dice Flavia Guzmán, un beso grande para ella. Un beso. Saludos para Juanchi de Olavarría, Juancito, que está escuchando la radio. ¿Quién más? Está Anguese, Aguani, como lo decimos. Añese. Ah, sí. Y a Anto desde La Plata, que nos están escuchando desde hoy, un beso grande. Y acá nos dice que le mandemos un saludo a Emi, que también está escuchando. ¿A quién? A Emi, un amigo de Emi, sí, creo que sé quién es. Un beso para Emi también, entonces. Bueno, me decían que se estaba cortando en Coronel Pringles. No sé si me pueden mandar algún mensaje, si están escuchando por la 98.3. Sigue cargando el buffer y no sé, ¿sí?, qué pasa. Estas cuestiones técnicas, che. Bueno, ya algún día vamos a tener un servidor nuestro como el que tiene Mark Zuckerberg y, ¿sabes qué? No nos para nadie. No, pero es muy raro porque nunca... Es muy raro. Bueno, no importa. Que no nos opaque el programa esto. Dale, vamos a seguir nosotros porque hay gente de este lado también. Leí los mensajes de Facebook. ¿De Date. Facebook qué tengo? A ver, tengo... Opa, ahí no me actualiza a mí, pero bueno, vamos a ver. Ya. Estamos ya complicados. Estamos complicados. Hoy tenemos una noche técnicamente complicada, así que vamos a remarla como podamos. Bueno, mando un gran saludo. ¿Quién manda más? Nuevamente a la calle Araos, al departamento de la calle Araos y Mansilla, sí. Allí donde vivió el Che Guevara, en el piso primero, a mi amigo Santiago, a mi amigo Alan. El Che Guevara vivió. A Juli, el Che Guevara vivió. Y hay una foto que retrata que Ernesto Che Guevara estuvo viviendo allí, imagino que por la década. ¿Y si yo pongo una foto de Perón acá en el hall del edificio, también puedo decir que Perón vivió acá? Y sí, Fran, pero acá vivió Alvear, no vivió Perón. Acá... Yo quiero decir que este edificio está hecho con huesos de indios. Exactamente. Con todos los indios que mató Roca en la campaña del desierto. Exactamente. Eso es lo que me dijeron a mí. Sí, sí, es cierto, es cierto. Data del 1920. El concreto que está hecho... Son todos... con clavículas. Restos de huesos de los indígenas, de los aborígenes que habitaban nuestras tierras antes que... Qué feo, ¿no? Pero el amigo Julio Argentino Roca le diga, che, esto es mío. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Pum. Y se quede con toda la tierra, grandes extensiones de nuestro país que se arrasó con armas, sí, bueno. Y se repartieron las hectáreas entre todos los ricos. Bueno, no importa, no hablemos más, qué aburrido. Qué aburrido. Aburrido. No enganchen ni en pedo, ¿no? Estamos complicados con la conexión con la 98.3. Bueno, estamos saliendo por internet, sí, bueno. Pero por la 98 estamos medio complicados. No sé qué pasa allá. Alguno estará en internet, en Pringles, escuchándonos a través de la web. Desde ya que ofrecemos nuestras disculpas, son cosas que nos... Como decimos, que nos exceden. Así que bueno, ya lo podremos solucionar y estaremos de nuevo con la gente pringlense. Bueno, muy bien. Ahí estaría, digamos que está. Creo que ahí está. A ver. Sí. Es algo así. Sí, ah, no, porque sí. Estabas cortado. Adentro. Bueno, ahí estamos. ¿Qué pasó ahí? Bueno, no sé. ¿Qué pasó? Uy, ¿qué pasó ahí? Uy. No, tranquilo, uy. No pasó nada. Uy, nos rompieron la conexión. Bueno, che, ¿y qué semanita que tuvimos, eh? Ah, agitada, en lo personal muy agitada, y en el país pasaron cosas fuertes a nivel políticas. Por ejemplo, bueno, toda la discusión de estos 6 proyectos que mandó el oficialismo de la reforma judicial, que vamos a estar hablando poco, no queremos ahondar en el tema, pero bueno, como siempre vamos a contar desde un lugar sin tomar posición, aunque la tengamos, pero no la vamos a tener acá en la radio de Fran. ¿Qué más tenemos? Tuvimos una invasión de Moreno a Clarín y tuvimos una represión hoy a la media de la mañana de la policía metropolitana contra algunos manifestantes que se estaban manifestando justamente en el Borda para que no le abusen los terrenos. Estas cosas que no tienen que pasar, que no le suma a nadie, pero bueno, lamentablemente ocurren y llenan los diarios de este tipo de... Sí, bueno, tuvimos el dólar blue a 9.34. No me importa porque como no lo voy a poder comprar, así que... No, sí, pero no solo afecta que vos lo puedas comprar o no, pero es complicado. Yo compré. 16 minutos pasaron de la hora 23. Algunos mensajes más. Reitero, línea para oyentes 011-1539-03-1928. Aguante la noche con amigos. Cogote dice, acá estamos firmes. Luego pasame... ¿qué dice? Pasate. Pasate, bajan. De Luis Alberto Espinosa. De Flaco, muy bien. ¿Qué dice por acá? Es verdad lo de Mica. Dice, bueno... Sí, un buen comienzo de la radio, un abrazo. Sí, es verdad, Mica Breque, sí. La negra, la negra. Ah, la negra, no, sí. No adelantemos más nada quién es la negra, pero seguramente sí. Tengamos una compañera de radio. Sí, sí, opa. Sí. Estamos haciendo el pase. Pará, vos, ¿qué? ¿Aumentaron el presupuesto? Sí, vamos a cobrar más, por sindicato. Ah, bueno, sí, está perfecto. En un rato voy para allá. Bueno, saludos para los muchachos ahí que están escuchando la radio. Saludos para Fede, ¿quién más está? Augusto. Bueno, mi vieja está escuchando en Coronel Pringles, saludos para toda la gente enorme de Pringles. La tenemos a Mariana, que nos está escuchando acá en Buenos Aires, a Maite, que nos escucha, mi novia, que nos escucha de Coronel Pringles. Bueno, saludos. Le mando un beso. No podés quedar mal. Tenemos el llamado desde Ushuaia en un rato, que nos va a estar llamando el señor Lucio Amores con toda la información deportiva. Tenemos noticias locas, vamos a sacar llamados al aire seguramente. Están las preguntas filosas del señor Gonzalo Recalde. ¿Cómo me gustan las preguntas? Sí. ¿Cómo me gustan las preguntas? Se habló mucho de las preguntas en la semana. Sí. Claro. Noticias locas también vamos a tener. Y el broche de oro de la noche. Y en un ratito vamos a estar con ellos. Nos visitan. Basta, Jerry. Nos visitan esta noche los diputados. En la noche con amigos, música en vivo, un show acústico, ¿no? Digamos, no, acústico no. No es acústico, es electroacústico. Que no son los diputados que estaban el miércoles en el recinto, ¿no? Son otros. Tenemos la sección de tecnología del Fierita Pobre. Exactamente, tenemos la sección de tecnología. Hoy es pronomática. Fierita Pobre, ¿de qué va a hablar Fierita Pobre hoy? ¿Se puede saber? De sexo. Directamente así. Yo me voy, perdón, no tengo nada que decir. Bueno. ¿Qué, por qué? Y no tengo nada que decir. ¿O no tenés sexo? Que no tengo... Bueno, las dos cosas, pero si tuviera tendría algo que decir, así que sí, es lo mismo. No, igual estás invitado. ¿A qué? A compartir, a que escuches. Bueno, por ahí. Dale, por ahí aprendo. Claro, por ahí te viene algo. Me gusta. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí llega algún mensajito. Dice, muy buena la radio, saludos desde Navarro. ¿Navarro? ¿Localidad de Navarro? Saludos desde Navarro, dice acá. O de lo de Navarro. No sé, a ver, el 8011 dice. Del celular que termina en 575, que me aclare quién es, por favor. Claro, por favor. Gracias por comunicarte, un abrazo grande, me gustaría saber bien de dónde sos. El deporte, hoy fue un día de lujo para mí. Sí. Porque en las instalaciones del Club Boca Juniors estuvo el equipo Citroën que va a disputar el campeonato mundial de rally en Córdoba. Y tuve la oportunidad de ver a Mico Irvonen, algo así, Mico, no sé. Mico Irvonen, no sé. Los fanáticos del rally saben de quién hablamos. Bueno, estuvo tirando trompos a 2 metros míos. Un olor a caucho quemado. Me hacía acordar una amiga que tenía que cuando caminaba. No. No, fue algo espectacular. Qué bueno. Y la consigna seguramente va a venir por ese lado. Apa. La estamos pensando. Escuchando al señor Carlos Alberto García Moreno, Charlie García. 20 minutos pasaron de la hora 23. Y nosotros vamos a compartir un tema de Charlie, ¿te gustaría? Sí, me gustaría. ¿Eh? ¿Qué te gustaría escuchar? Y me gustaría. Un clásico. Sí, me encanta. Nosotros seguimos compartiendo más música. Quédate hasta altas horas de la madrugada en la radio de Fran. Locales en todas partes. Esta noche tenemos música en vivo. Llegan los diputados. Pero ahora un poquito de rock nacional. Va. ¿Para quién? Para... Yo se lo dedico a mi novia. Muy bien. Ah, soy un romántico. Pollerudo. No, ay, qué pollerudo. ¿Te puedo abrazar? No, dale, confundan dale. Pollerudo con pelotudo. No. Mariano Pelufo. Perdón, sí. Mariano Pelufo. Chicos, buenísima la radio. Sí. A pleno con Charlie. Se hizo. www.laradiodefran.com.ar. Está la música de Charlie García. Rezo por vos. 011-1539-03-1928. Tati, sí, ¿algún mensajito por ahí? Tengo un mensajito de Gustavito Siri. Tati, querido, abrazo grande y besos de Simenau y los cachorritos. Dice, bueno, un beso enorme a mis amigos Nahuel, Simena, a Camilo y a Santino, los dos bebés. Los bebés, más claro. Lindos del mundo, que tanto quieren al tío Tati. Lo he demostrado el último fin de semana que estuve allí, que no me querían soltar, los bebés. Los quiero mucho. Y en especial en este momento, más. Vamos, Tati, los bebés te quieren, vamos. Nos vemos prontito, si Dios quiere. Bueno, por ahí me pedían Mientes de Pedro Aznar, así que también lo vamos a estar compartiendo. Estamos esperando la llegada de el último integrante. Ajá, ¿falta uno? Falta un integrante. Hay una persona que no puede venir, pero bueno. Estamos casi todos. Estamos casi todos. Somos los que estamos. Exactamente. Así que bueno, vamos a estar compartiendo en un rato música en vivo. Upa. Vamos bien arriba. Todavía no tenemos conexión de 98.3. No nos están garantizando que sea estable la conexión. Pero bueno, no importa. Saludos. Tengo que mandar un saludo al señor Tomás Pirmaté, que está escuchando la radio. Al señor Héctor Zamudio. Gente que trabaja, compañeros de oficina y de club. Ah, así que saludos para ellos y seguramente les estemos dedicando algún tema. Yo mando un no saludos a mis compañeros de oficina. ¿No te escuchan? No me escuchan. ¿Qué hacen tus tuvimos amigos? Inconvenientes. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No voy a contar. Contá. Personales. ¿Puedo contar que fui a ver a Fito Páez el domingo? No, pero primero contanos qué programa tenés. Dale. Eso, hacés terapia con nosotros. A catarsis. Chao. Hacés terapia, dale. Che, fui a ver a Fito Páez el domingo. ¿Y? La rompió. La rompió. Okay. Yo tenía... No, el escenario, la guitarra. Me había desenamorado de Fito Páez. ¿Por qué? Después de mi adolescencia. Y gracias a un amigo, Guillermo, que estuvo visitándome el fin de semana pasado, fuimos a ver a Fito. Es un genio. La verdad que por algo son tan grosos los músicos, los músicos importantes, digamos. La rompió. Temazos, tiene todos temazos. Tiene, tiene hits, tiene temas románticos, tiene rock. Uh-huh. Hasta incluso en el último bis volvió en bata. Y recién después de duchar volvió en bata. Se abrió la bata, nos mostró sus partes. Bueno, uno estaba lejos, era Luna Park, y no pudimos ver el miembro de Fito, pero bueno, de todas maneras, punto para Fito. Nah, mentira que se puso en pelota. Sí, ahí está, mirá, Circo Beat. ¿Pero qué? ¿Se quedó en pelota? No, fue así, terminó el show, se fue, terminó el show, se fue, la gente se quedó, nos quedamos pidiendo otra, aplaudiendo. ¿Otra? ¿Acá quieren otra? Dijo, tienen, dijo cinco minutos tardó, y por ahí vuelve la banda... Y bueno, empieza a tocar la banda, ¿qué tema hizo? El Diablo de tu Corazón. Y volvió Fito en bata recién duchado. Y volvió, se paró en medio del escenario, abrió la bata, mostró sus partes, cerró y cantó. ¿Y que la gente que le dijo? Y gritó. Los que vieron gritaron, ¡ay, Fitito! Le dijeron, no sé por qué, Fitito. No queremos hablar de los dotes de un ícono del rock, pero Fitito le dijo. De dinero y soledad. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué? La de Fito. ¿Cuál? No, a mí no me gustó, no me gustó. Tenemos el Skype abierto, así que ya se pueden comunicar con nosotros. Soy Franco. Vamos a ir a Chica de la Plata que nos querían llamar hoy. Sí. Ahí está, soy Franco. Navarro queda a 150 kilómetros de Capital. Conozco la radio por un flaco de Pringles, amigo de... Ah, claro. Amigo de Ciainán Otuna. ¿Cómo? Sí, amigo de Fefo. Este es Fefo Pérez. Ah, ¿sí? Sí, el cabezón podrido ese. Se van a la B, Fefo. Sí. Se van a la B. Así que, bueno, saludos para el amigo acá que es de Navarro. 150 kilómetros de Capital. Mirá vos. Está. ¿Cuántos habitantes tendrá Navarro? Para abajo, porque no sé. ¿Para dónde? ¿Para el norte? ¿Para el sur? ¿Te das cuenta? Somos locales en todas partes. Y las chicas ahí de La Plata nos están saludando, nos piden de los Cali, de los Rodríguez, algo. Dice Anto que te gusta Fito porque sos igual, jajajaja. Ja, ja, ja. ¿Qué, te gusta mostrar las partes también? Buenas tardes. No me gusta mostrar las partes, supongo que será por las gafas, que somos gafas los dos y que tenemos creación. Sí, una creación. Ajá, buenas tardes. ...011-15-39-03-19-28... Falta muy poco, para que se venga la música en vivo. Cuando yo era pibe, Circo. ¿Tenemos noticias? ¿Alguien tiene que leer noticias? ¿Qué leemos? ¿Algunos titulares, sí. A ver. Tenemos, si puede ser, algo cortito, breve. Dale, mientras yo ya te digo... Tenemos titulares acá. Hay titulares, tenés ahí, porque a mí me está fangando mal esto. Macri dice, no podemos ceder ante la extorsión de los violentos. Ajá. Con respecto a lo que pasó en el Borda hoy a la tarde en la represión. Me encanta. Siempre me olvido el teléfono de sonido. Bueno, sí. El muchacho dijo, el jefe de gobierno porteño dijo que durante una hora y media hubo agresiones contra la metropolitana, o sea, la policía metropolitana, que luego terminamos en un desastre con violencia. Habló de una jornada triste y luego de ratificar su continuidad en las obras, calificó como abusos en el episodio. Nos cagaron a palo los locos. Sí, fue terrible. La cuestión es así, en el predio del Borda se va a construir la nueva sede, el nuevo centro cívico de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, hay un sector, una parcela, que está en discusión, que prometieron no tocarla y aparentemente están construyendo sobre esa parcela. Este ahí, la discusión de los empleados del Borda que fueron a cuidar el lugar que no les quisieron sacar, y la metropolitana que poco y nada les cuesta sacar palo, hubo todo este lío. Sí, fue terrible porque, por ejemplo, había un periodista que le pegaron un tiro en la cara con las balas de goma y cuatro tiros, o sea, ya llegó un punto en el cual me estabas apuntando, cuatro tiros de todos los que disparaste y me peguen cuatro tiros, o sea. Sí, de todas maneras, no carguemos, por supuesto, los oficiales de policía reciben órdenes. No estamos hablando de ellos, sino de los que mandaron más arriba, ¿no? Es lamentable, pero bueno, estas cosas suceden en este país y tan dividido, tan difícil, ¿no? No tener una posición. Bueno, acabo de ver algo que puede ser risueño, así cambiamos de tema. Que risueño, pero la verdad es triste. ¿Por qué? Lo de nuestro no ministro de Economía, Hernán Lorenzino, que le preguntaron por la inflación en Grecia se levantó y se fue. Dijo, me quiero ir. Yo también me quiero ir. Una lástima que quedemos así escrachados en el planeta, porque si hubiera respondido lo que tendría que haber respondido, me quiero ir, no salía a ningún lado. Era un documental para la televisión griega. Y bueno, la periodista estuvo muy muy bicha al mandar esa información aquí a la Argentina. Ah, no le den a Macri, dicen por acá. Si siguen insultando a Macri, me voy. Macri 2015. Vamos, ¿quién es, che? No, es una compañera. Acá le damos a todo igual. No, acá no se salva a nadie. Sí. ¿Alguna noticia más? Yo tengo noticias locas. Decime, por ejemplo. Dale, me gustan esas. ¿Esas te gustan? Me encanta. Los guardianes del zoológico se disfrazan de animales en simulacro de escape. ¿Sabes? No. Hijo de puta. Porque siempre hay que estar preparado para las emergencias. Claro, y se quieren colar entre los rinocerontes. Claro, guardianes y empleados del zoológico de Taiyuan, en China. ¿Qué podías esperar de estos chinitos tan re locos? ¿Tocaron en el timbre? ¿Eh? ¿Tocaron en el timbre? ¿Quién atiende? A ver, producción. Ahí va producción. Mirá la producción cómo va a abrirle al amigo Manu. A ver la producción. Esto es radio verdad. Sigo leyendo. Guardianes y empleados del zoológico de Taiyuan, en China, se disfrazaron de diferentes animales en simulacro de emergencia. El objetivo del ejercicio fue practicar un plan de acción en caso de que ocurra alguna contingencia en el zoológico. ¿Me entendés? Ya sea por escapes de animales salvajes o ataques a humanos o inclemencias del tiempo. Cae un rayo, le pegan en el ojete a una cebra y sale corriendo, por ejemplo. Según reportan testigos, fue muy divertido ver a los hombres grandes con trajes de tigres o alpacas, por ejemplo, algunos casi de infantiles. Uno que se arrastraba por el piquete. No, yo soy una serpiente. Claro. Dijo. Le quedó toda la panza pelada. Toda la virula. Otro que agarraba y se tocaba esas partes y se molineteaba. ¿Qué haces? Yo soy el elefante. Elefante. No, buenas tardes. Acá está la trompa. ¿Quién le hacía helicópterito? Hacía helicópterito. Decía, yo soy el elefante. Y ni te cuento el mandril. ¿Dónde se rascaba el mandril? Y bueno, otro que se rascaba el tuje decía, no, yo soy el mono mandril. El mono mandril. Rascaba todo. Otro que dice, ¿vos qué haces? Apurate, vieja. No, yo soy la tortuga. Claro. A mí. Una pelotuda. Sí. Tengo más noticias, leo una loca más. Dale. Noticias locas, la radio de Fran. Último momento. A ver, ¿qué dice por acá? Lo acusan de pinchar gomas de autos para hablar con las conductoras. ¿Cómo? Sí. Para. El chamullero del año. Sí, ese. Ese es un fenómeno el flaco. Mirá, es un fenómeno. Este es un fenómeno. Que viene con esa. Me gusta la actitud. Qué lindo trajo el néctar de la cebada. Bueno, lo acusan de pinchar gomas de autos para hablar con conductoras. Una rara técnica de seducción. De seducción. Vamos a hablar de eso, técnica de seducción. Bueno, sí. Entonces, preparamos algo para la semana que viene. Ya lo, no, no, ahora, esta noche quiero que nos digan los oyentes o las oyentes cuáles son sus técnicas de seducción. Hay, bueno, dale, dale, hay una ciencia, sí, chicos. Yo quiero decirle que... No, no hay una ciencia, hay una empresa acá en Buenos Aires, tres flacos, sí, que enseñan. ¿Enseñan? Sí, ¿enseñan, sí, sí, también a levantarme? Joder, es cierto, es vamos. Cierto. Sí, sí, ¿vos que... fuiste? ¿Eres amigo de uno? Ahí te vamos, te ahora vamos a hablar con vos y te vamos a, después de tocar, te vamos a preguntar cómo es eso. Qué lindo país. Bueno, un empresario japonés fue acusado la semana pasada de pinchar y tajear más de 1000 gomas. Apa. No, loco, bueno, de autos estacionados, o sea, para 500 mujeres. Entablar conversaciones con las dueñas de dichos vehículos, dañados. Mirá vos. Es buenísima. ¿Y esto quién fue? Yoshito Arada, de 25 años. Nah, que lo tienen cada nombre. Nada, que digan tu culito saca llama, es lo mismo. Veracidad del rumor, 8%. Ah, 8%, vamos, pero vamos. Pero puede, en Argentina sería una noticia de si buena forma. Parece. Bueno, fue formalmente denunciado ante la justicia de Nogoyá, Japón. Mira, Nogoyá no es coso. Mirá vos. Sí, acá la avenida en Caballito. No. En Flores, Caballito. En Entre Ríos, Nogoyá. Bueno, de Japón por dañar neumático. Bueno, el flaco, ¿qué hace? ¿Pincha goma? Uy, se te pinchó la goma. Ah, yo te ayudo, bebé. Sí, vení, sí. Vení. Mirá cómo se copan los oyentes con las noticias locas que mi amigo Susto Martín Trejo, porque vamos a bautizarlo hasta mañana porque tiene un susto que rinde. Sustito Trejo nos manda una noticia. Fran, si querés leer la bueno, bola. Bueno, acá me dicen, ¿el pianito y la guitarra serían las tuyas? Las técnicas de seducción. ¿Vos levantás con eso? No. No mojás. No sé. No. Buenas tardes. Si tocaría bien, bueno. Fotos, saludos a los amigos. Saludos a los amigos, acá estamos. Llegó el amigo Manu, uno de los integrantes. Así que en un rato, saludos, ahora vamos a Manu. Compartir un tema, vamos a relajarnos un poco, sí. Y vamos a empezar con todo esto que se viene en un ratito, que es una noticia. Es el primer show en vivo, sí. En el nuevo estudio de la en radio el nuevo Fran. Estudio, son los, sí, que inauguran la música. Siéntanse en el ciclo 2013. Chicos, siéntanse privilegiados porque el año pasado aquí estuvo ni más ni menos que Paul McCartney. Ah, eran mentirosos. Y menos mal que vienen ellos y no la noticia que tengo acá del hombre mejor dotado del mundo con 24 centímetros. Sí. ¿24 centímetros? 24 mejor centímetros. ¿De qué? Ah, es un manicero. No, pero estas 24 centímetros en estado de reposo. No. Ah, en estado de reposo. Ah, buenas tardes. No, mirá, cantón, nada, cumpleaños y le estamos dedicando un lindo cumpleaños, sí, al, sí, señor Jonas Falcon. ¿Quién es? Es un estadounidense, es muy conocido, se ha visto muchas fotos. Tiene una carita que le han sacado un ladrillito de arriba y se la pusieron abajo. Sí. Sí, es hermoso. Ahora voy a poner la noticia en el Facebook. ¿Desacomodada está? Claro, Dios dijo, bueno, le sacamos un ladrillito arriba, dijo, ¿y dónde lo ponemos? Y bueno, lo ponemos allá abajo a ver si sobra. Para mí que le sacaron más de un ladrillito porque 24 centímetros, bueno. Bueno, basta, che, basta de hablar pavadas. Vamos a escuchar música. A los Piojos. Esto es Vine Hasta Aquí. Y sentí que ya tus brazos se niegan a ir hacia los míos lentos. Hoy vine hasta aquí, dejando atrás el sabor a ciudad y la amargura que intento cambiar, no sea mi alimento. Es lo mejor que me pudo pasar en el viaje. Tan tonto fui, aquella tarde me hiciste dudar, trabaste mi alma con tu frialdad, amor siguiendo al viento. Hoy me congela en el rancho peor. Si hace frío, que venga el calor. Yo no quiero estar viejo. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje. Pude mirar el paisaje y ser, pude mirar el paisaje y ser, es lo mejor que me pudo pasar en el viaje. Pude mirar el paisaje y ser, pude mirar el paisaje y ser. Amigos que un día dejé de esta aventura simple. Voy a mentir cuando les diga que ya superé, que nunca hubo dolor en mi piel, que nada tuyo existe, ni nada. Y lo mejor que me pudo pasar en el día. Gran tema de Los Piojos, sí. Vine hasta aquí. 41 minutos pasaron de la hora 23. Esta es La Noche con Amigos. Hoy no estamos saliendo para Coronel Pringles, sí. Hay problemas de conexión. No, una es lástima. Problema nuestro, sino de el servicio de internet que tienen allá en la emisora. Bueno, no sé, mala hay pocas. ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada desde acá. Mil disculpas a los amigos de Pringles que quieren escuchar por 98.3. Lo tendrán que hacer por la web, por www.laradiodefran.com.ar. Lo lamentamos, por supuesto, porque hay mucha gente que en este momento sale de comer de algún lugar y va paseando en el auto un rato en el centro de Pringles. Mucha gente paseando en auto nos manda mensajes. Y sintoniza la 98.3. Bueno, ahora llegarán a sus casas y pondrán la compu www.laradiofran.com.ar y allí nos escuchan. Saludos para el amigo Federico Pérez, el fefito que está escuchando desde La Plata, creo. Un abrazo. Bruno Negro, la gente que está en Olavarría, Emilia Lima se suma al grupo de la radio, Sí. Estamos aceptando a todo el mundo. Gracias por estar con nosotros. Pregunta Paula, a ver qué dicen. Preguntale a Tati sobre sus técnicas de seducción. Tati, vení. No. Hay una ciencia de la seducción. Es un libro de una historia de unos periodistas en Estados Unidos que empezaron, les hablo de los chicos y los digo en serio, empezaron a intentar pruebas, ciencias, es científico porque es prueba y error, era un método, empezaron a llevar artefactos a los boliches, y iban haciendo estadísticas. A medida que comprobaban las estadísticas, y uno de ellos, lo hago corto porque aparte no me lo acuerdo, porque lo leí una vez hace mucho, pero no me lo acuerdo. Uno de ellos escribió un libro, un periodista, Neil Strauss, que detallaba todas las técnicas de seducción. No es aplicable acá en Argentina, porque donde iban ellos era en Los Ángeles, en Hollywood, digamos, con gente famosa, digamos. Incluso hay una historia con Paris Hilton que cuenta uno de los chicos. Es muy interesante. Se llama El Método, el libro. Aquel que quiera leer para eso, para entretenerse, no le va a servir para conquistar a una mujer acá en Argentina. No sirve para eso. Es otra la movida acá. Acá hay que tener plata nada más. Nada, mentira, me salió mal. No. Acá hay que ser buena persona nada más para estar con chicas. No, mentira. Así que sí, y bueno. Como eso es mentira, ¿no? Sí. No te pongas nervioso, Tati. Se viene. Tonto. Che, bueno, ¿podemos saludar a los chicos? Bueno, dale. Vamos a saludarlos a nuestros invitados que vienen en un rato. Vamos a estar compartiendo su show. Bueno, yo voy a estar tocando con ellos porque también soy un integrante. Pero de eso vamos a hablar después. Vamos a recibir con un fuerte aplauso, puede ser, a los chicos. Vamos, che. Están con nosotros. Y mientras puedo poner algún tema de cortina. Ahí están los chicos. Ah. Están los diputados con nosotros. Chicos, ¿cómo están? Bien, dice. Se escucha. Qué lindo. Bueno, me gustaría que se presenten de a uno y digan nombre de escuela. Nombre, colegio y agarren el micrófono, si quieren, sáquenlo de ahí, acérquense. Yo soy Ariel, tengo 11 años y voy al colegio de Buenos Aires. ¿11 de qué? ¿De qué? A ver, de aportes. De a uno, dale, arrímense. Yo soy Manu, 33. ¿De qué? Y no fui nunca al colegio. No fue nunca al colegio, Manu. José, tengo 14 y soy bajista. No, 14. Nada, son re mentirosos los muchachos. Qué bárbaro esta gente. Bueno, chicos. Bienvenidos, antes que nada. Bienvenidos. Muchas gracias por invitarnos acá al Palacio de la Radio. Exactamente. De la Radio Pringlense. Ya me cayó bien el pibete. Estamos muy contentos, chicos. Bueno, nosotros también. Disfrutando de este espectáculo, aparte. Gracias, y nosotros también. Y de esta cervecita, chicos. Está rica la cerveza. Bueno, brindamos por los diputados. Exacto. En un rato vamos a estar haciendo. ¿Cuántos temas vamos a hacer y qué temas vamos a hacer? ¿Alguien sabe qué va a pasar en esta noche? Aproximadamente 5 temas, ¿no? Más o menos. ¿5 temas? Vamos y si a nos estar... piden un bis, hay otro. Bueno, muy bien. ¿Tienen que mandar algún saludo en especial a alguien que esté escuchando? ¿Conocido? Novias. A todos los que me conocen. A todos los que me conocen. A todos los que te conocen. La clásica. Bien. Un saludo para todos los que me conocen. Para Aptra. Bueno, ya escucharon. Los chicos están acá y no se van a ir hasta. No, me duermo con eso. Sí, no, es para el abrazo. Bueno, los chicos no se van a ir de acá sin mostrarnos su música. Los diputados están esta noche en la radio de Fran, en la noche con amigos. Che, Fran, van a estar adentro de las preguntas de Reca los chicos también, miedo. Por supuesto. Seguramente. Creo que tengan miedo en contestar. No se van a salvar de las preguntas de Reca. Tiembla Luis Majul. Tiembla Luis Majul. Con Gonzalo Recalde, tiembla Luis Majul. Muy bien. Bueno, ¿tenemos el segmento? Tenemos el segmento, y esto que estábamos hablando hace un ratito del tema de la seducción, ¿no? Y del amor y del sexo. Sí, por ejemplo. Hoy... Vine preparado con un poquito de todo. Entonces, vamos a hablar de por qué tenemos sexo las personas. Y vamos a darle un poquitito de aporte tecnológico, ¿no? Un par de aplicaciones, como siempre hacemos, como hicimos la semana pasada, de aplicaciones para tu teléfono y todo eso que te va a ayudar teóricamente a tener una vida sexual más plena. Perdón que me desubique, ¿no? Pero aplicaciones para el teléfono, para tener una vida sexual. Lo pones en modo vibrador y te lo sí. Bueno, tenemos de eso. Tenemos todo. Tenemos de eso. Acá tenemos todo, hemos hecho. La producción estuvo toda la semana trabajando en esto. No se creen que esto es así nomás. Sí. Y vamos a estar hablando un poquitito de eso. Entonces, yo les había dejado en el muro de la radio, probablemente, no sé si alguien contestó, pero ¿por qué tenemos sexo? ¿Sí? ¿Sabes a quién te parecés cuando hablas? A Gerardo Rosín. ¿A quién? A Gerardo Rosín. Ah, sí. Qué basura. Sí, porque habla. La pregunta animal. Tengo miedo. Escuchalo, porque dice. No sé. Y habla así. Canto, ¿no? Sí, canta. Bueno, es Rosín la forma. Canta. ¿Qué va a hacer? Pero bueno, tú me haces. Igual no me desagrada. No, te hubiese escupido en la cara. Es un halago. Es como. Es una persona, un tipo que está en la radio, que está en la tele. Ay, basta que me pongo colorado. La pregunta animal de Gonzalo. Federico. Vamos, Gonzalo, dale. Que vos podés. ¿Pregunta animal? No, pregunta animal no. Okay, vamos con tu tema a desarrollar. Vamos. Ok. Entonces, les voy a dejar para todos los que quieran. Una charlita de un grupo que se llama TED, en donde habla un neurólogo que se llama Dan, difícil, ¿no? Se me complicó con el cantito. Sí, bueno. Se lengua la traba. Dan Danet, que habla de su charla. El dueño de los postres, de los Danet. Ese es Danet. Este es Danet. Donde hace una charla que se llama Lo lindo, lo sexy, lo dulce y lo gracioso, y que habla un poquitito de eso, de por qué a nosotros nos gustan las personas que nos gustan, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos sexo y qué cosas nos gustan? Y hablamos de esto, por ejemplo, intrínsecamente, si yo les digo por qué les gusta algo lo dulce, ¿por qué me dirían? A ver, porque da placer. Porque te da placer, claro. Lo mismo me van a decir por qué tienen sexo, a ver. Y porque hay que descargar. Bueno, buenas tardes. Me reservo mi opinión. No, no tengo información. Ni idea, muchachos, para allá. ¿Y por qué placer? No, es placentero. Es placentero, hace bien. Es compartir. Rejuvenece. Es compartir. Exactamente, en realidad. Es necesario. Es necesario. Y esa es la respuesta exacta. Le dejo el micrófono abierto a los chicos para que opinen, ¿eh? Sí, sí, abierto. Ahí está. Esa es la respuesta exacta. Es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque ¿por qué Dios lo dijo? Bueno, acá vamos un poquito más científico. Es necesario porque nuestros genes nos dicen que así debe ser. Si yo les pregunto, ¿qué es algo dulce? Si ustedes nacieran, por ejemplo, en una isla, ¿no? Uh-huh. Donde no les enseñaran nada del sexo y nada de lo que es dulce, ni que, por ejemplo, feo lo que voy a decir, pero que la caca tiene olor feo, ustedes no sabrían exactamente por qué. Es verdad. ¿Por qué les gusta la caca o no les gusta? Es la teoría de la caverna. Sin embargo, muy bien. Es sí, normal. La caca está muy buena. Sí, bueno, claramente, bueno. Exactamente. Entonces, la caca es subjetiva, chicos. Exactamente. Y sin ir más claro, hoy Fran me dijo, los perros comen la caca. Los perros se comen la mierda. Y sí, las moscas también. Las moscas también. La mosca también. El pollito va al sorete. La madre, la perra que da a luz, sí, durante los primeros meses, se come la caquita y el pis de los cachorritos. Y se come la placenta. También. No, eso es Tom Cruise. No, querido, no. Pero esa es la entrada nomás. Pero de entrada la perra se come la placenta. A ver cuándo parió. ¿Dónde encontraste alguna vez la placenta al lado de la...? No, se la morfa. No sé, yo era chico. Por un instinto natural, lo explicó el otro día Jacques Cousteau. Ah, ok, buenas tardes. Bueno, y entonces ahí parte de toda la historia genealógica que tenemos en nuestros genes, que nos enseña que ciertas cosas de parte de la evolución son buenas y son malas. Así como nos dice que lo dulce es bueno, ¿por qué? Porque tiene mucha energía, nos dice que tenemos que tener sexo. Si a dos personas las pusiéramos, por ejemplo, en una isla, en donde nacieran ahí, sí, igual tendrían sexo. ¿Y sí? Sin saber. Que se ponen a analizar, a ver, este pituje, ¿dónde entra? Es como un Tetris. Bueno, pero sin ir más lejos, entra en un montón de lugares. Por deducción. Van probando, digo, prueban en la oreja. No, acá no es error. Acá no va. Bueno, Tati. La fosa nasal. La fosa nasal. Revelación estatis no, por favor. Algunas le entran las fosas nasales. No sé, a Bianchi le debe entrar con la napia que tiene. A Fito Páez, claro. Es como el chiste ese que dice que iban dos espermatozoides. Al Pipa Estela. ¿Cómo dice el chiste que van los dos espermatozoides? Dice, che, falta mucho para llegar al útero. No sé, recibimos por la garganta. Censura ya. Bueno, siguen llegando muchos mensajes. Siga usted. Voy a ser cortito y ya después me voy a ir a la cosa. Pero les voy a dar un par de tips que dio este muchacho. Dan Dannett es un hombre reconocido en Estados Unidos, en el MIT. Para que sepan, la institución más tecnológica de Estados Unidos. El Massachusetts Institute of Technology. Muy bien. Entonces él nos dice que en realidad no tenemos sexo por placer o porque queremos, sino porque nuestros genes nos dicen que así sea. Así como sabemos que desde el principio que hay cosas que no podemos comer, por ejemplo, un fierro, el olor feo. ¿Qué es el olor feo intrínsecamente? Una fea sensación. Y pero por ejemplo, si yo les traigo un perfume francés y puede ser, les dicen que es un perfume porque nos dijeron que es un perfume. ¿Pero te puede gustar o no? Exactamente. Bueno, por eso digo, para mí a mí me gusta mucho el olor a nafta, por ejemplo. Y yo haría perfume con olor a nafta. Sí, bueno. Yo también. Con olor a nafta y a nafta lindo. Ah, ya quiero hablar más. A ver, dígame. El olor, los colores y todas las cosas que están relacionadas con los sentidos probablemente son algo que definieron los griegos hace 2000 años. A ver. ¡Está bien! ¡Vamos! Muy bien. ¿Algo para opinarnos, chicos? Nada. Ahí nada. No, los griegos. Los griegos. La culpa de los griegos. La culpa de los griegos. Por que eso eran unos. Los platos, ¿viste? Eran unos fiesteros, hacían orgía, una cosa. Bueno, leímos mensajes de nuestros los griegos. Con una sola cosa, el último estudio que se hizo. Por ejemplo. Esto va a ser sorprendente para ustedes. A ver. Se hizo un estudio en Estados Unidos. Un estudio científico. Los tipos estuvieron 5.300 bailes eróticos. ¿Bailes? Sí, vieron que en Estados Unidos está muy de moda esa cosa de sería como acá un cabaret en donde la persona te baila arriba. Ajá. ¿Sí? Y la persona que baila se le pone una propina. Ah, no conozco el funcionamiento. A mí me contó Fran, no sé, me dijo un amigo. Yo nunca fui a esa cosa. Acá no está tan moda, pero los tipos... Y descubrieron que las minas cuando tienen... las mujeres, exactamente. La mina, che. Bueno, cuando están en la etapa de menstruación... En la menstruación, dijo, están menstruando. Reciben el doble de propina. ¿Eh? El doble de propina cuando la persona está en menstruación. Y eso es para... por ejemplo, los animales tienen el celo, ¿no? O sea, vieron que claro, los perros se dan cuenta. Sí, bueno, sí, cuando al parecer, pierden... nosotros los humanos también nos damos cuenta de esas cosas. De esta manera, ¿no? Sí, bueno, con los plata. Tipos lo probaron en 5.300 cosas, que todas las personas, todas las minas que tenían en, estaban en la menstruación, llevaban más dinero, y las que no, llevaban la mitad, si se quiere. Ajá. Bueno, y ahora los dejo entonces, les voy a dar y unos tips. Y dale que los dejo, dale, dejame. No, lo último, lo último. Les dejo... una aplicación, la primera que les voy a dar, que es la más sencilla. ¿Cuál? Una aplicación que se llama iKamaSutra. ¿Y? ¿Sí? iKamaSutra. ¿Y que está en internet? ¿Eso? Está en internet, en Google Play, para bajar al teléfono o a la tablet. Que nos da, bueno, todas las posiciones que están en el iKamaSutra, pero con algunos jueguitos para hacer algún random y algún jueguito erótico. ¿Un para random? Jugar. Claro. ¿Un random? Perdón, la palabra random no es chica, imagínate con una mina, hagamos un random. Sí, hagamos sí. Un random. Un rondó a la, un rondó un rondó, adelante. Tal cual. Rondó no, no. Bueno, es la idea, es, digamos... buscar en la cantidad de poses que tiene, buscar una al azar y tener sexo de esa manera, como les dice. Qué el bueno. Celular. Bueno, esta es la más sencilla. La parejita que estaban ahí, si ganamos un random. Y no sé qué, no sé, por la duda la vas a escuchar. No, buena está. Che, ¡No! Tenemos muchos mensajes antes que nos corten la señal desde el AFCA. ¿Lees, Fran? ¿Lees vos? Leo algunos yo, dale. La gente se comunica en el grupo de la radio de Fran, en Facebook, la radio de Fran. Estamos aceptando a todo el mundo. Y gracias, ya estoy escuchando La Noche con Amigos con el Gordo Fausto, dice Rodo Paniceres Olmos. El amigo, ¿eh? Un abrazo grande. El técnico que... el técnico tienen que ponerse las pilas, dice la aplicación. Ahí está, bueno. Ya sale. Eso fue una bardeada para un amigo que yo conozco. Dice, ¿no? ¿Por qué tenemos sexo? Dice Emilia Lima. Eso no se pregunta, muchachos. Somos animales de costumbres argentinas. No, de costumbres y... Qué linda costumbre. Qué linda costumbre, qué lindo. En lo personal, tengo sexo, primero porque me gusta, como a todos. Claro. Y segundo porque si no tengo sexo, no me aguanto ni yo. Ah, bueno. Excelente, Emilia, excelente. No leamos la respuesta. De abajo, no. Bueno, los perros se comen la placenta y Tom Cruise también. También. No, bueno. ¿Cómo decíamos hoy? Sí, es verdad. Yo lo vi. Por yo vi mi perra comerse la placenta. Dice, no, los más tecnológicos en Estados Unidos. No es el MIT. No es el MIT. Son los labios de Angelina Jolie. Muy bien, no, sí, bien, sí. Ahí. Con terrible, eso semejante terrible. Bife. Nah. Es la única mujer blanca con boca de negra. Es cierto. Sí, y Anamá Ferreira. Que todavía no aprendió a hablar castellano. Es al revés, la única negra con boca de negra. Ah, bueno, está ahí está. Más buena Anamá Ferreira. Sí, desde sí, ya. Sí, porque está en Argentina. Erotiza Anamá. Bueno, vamos a compartir música. Vamos con algo bien alegre, puede ser. Porque en un rato, ¿quién se vienen? Se vienen los diputados a la noche con amigos. Vamos a poner algo de decadentes, ¿puede ser? Sí, nos pedían decadentes, ¿eh? Nos pedían. ¿Quién pedía, che? Las chicas de La Plata. Agne. Ahí está. Anto y Emilia, las tres. Muy bien, así lo presenta Tati. ¿Esto cómo se llama? ¿Mi corazón? No, corazón. No. Ah, corazón. La música en La Noche con Amigos llega de los decadentes corazón. Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos. Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada. Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol. Cuando va por tu carácter o mi voluntad. Bueno, gente, acá estamos acomodando todos. Ya se vienen los diputados en instantes. Estamos con el cablerío. ¡Qué quilombo! Tocando, ya está todo preparadito. Tocando y acomodando, afinando guitarras, batería, bajo. Ya están los casi cuatro chicos. No, ya están casi los cuatro chicos para esta previa de los diputados. Que recordamos, mañana tocan, mañana sábado a las 23 horas. ¿Alguien me va a soplar el lugar? Sí, el Archibrazo. El Archibrazo que queda en la calle. Pará, que le ponemos, ponele ese, claro. Dale, me acerco ahí. Mario Bravo. Buenas tardes, ahora le cambio. Bájale el volumen que le cambio el cable. 437. Ahora lo repito yo. Es el Archibrazo, el bar, el Archibrazo en Mario Bravo, 437. A partir de las 23 horas, vamos a estar todos ahí, bancando a los diputados. Un show número de los diputados. 54 los diputados. No estamos ante unos principiantes, muchachos. No saben cómo están acomodando todo acá. La batería, la primera vez que veo una batería electrónica. Sí, bueno, pero a Pringle llegaba la sí, tocaban samba. No, la primera vez que veo una batería electrónica. Así que vamos a ver cómo suena. Imagino que bien. Ahí está el bajista, a ver que está con una remera bajista como para hacerle un copia de pin de BlackBerry, amarilla. Así que, ¿no? puto el que lee, dice, ah, puto el que lee, ahí está, leo bien. Leo bien. Reca, ¿cómo estás vos? Ah, estoy bien nerviosa. ¿Estás nerviosa? Ay, sí. Bueno, seguimos teniendo comentarios en el Facebook, che. Tenemos todo. Dejó tela para cortar el tema del sexo. Justamente, dejó tela para cortar el tema del sexo. Que nos decía nuestro amigo Gonzalo Federico Recalde. Me mandan para las amigas de Fran, la selección argentina de natación. Mirá, unos chonguitos ahí, che. Bueno, las chicas, las babas, chicas. Vamos con la radio que estamos bailando a pleno. La mejor música, Emilia Lima, bailá, que ya casi terminamos, Ami. Bueno, acá el Calia, las chicas de La Plata, les ha hecho vuelta y vuelta. Es un bife corto, un bife angosto para las chicas. Georgina, se cortó. Tenemos dos personas ahí, Pame Escudero que nos agrega y Clara Tobar que nos está agregando. Clarita, un beso grande. Clarita la conozco. A la otra chica no, pero le mandamos un beso también por supuesto. ¿Está todo, están preparados los muchachos? Ahí está todo el... Super. ¡Ah, qué bien! ¿Ya están? ¿Eh? Ya que estamos, ¿les podemos hacer una notita ya de pasada? Dale, aprovechamos y metemos chivo. ¿Cómo fue? Acércate al micrófono acá, que está Tati. Sí, vamos a hacer así. Porque el muchacho ya lo tenemos complicado con el cable largo. Sí. Ahí va. Bueno. ¿Cuánto hace que están tocando entonces los muchachos, me dijiste? Estamos tocando juntos desde hace muchos años, con Manu... Todavía más años de los que tienen los diputados. Ah, ustedes tocan juntos desde antes. Nosotros tocamos juntos en una banda, en un proyecto de Manu. Después hicimos este grupo, lo fundamos en el año 2010. Se integraron José Ignacio, se integró Malcolm, que hoy no puede estar. Uh-huh. Estamos ensayando con Fran, que sería muy interesante su opinión. ¿Y qué más te puedo decir? Haceme una pregunta y te digo. Ah, ok. Influencia. Yo siempre que venía... Nuestra influencia, la máxima es... El arroz con leche. Nos parte al medio. Nos mata. No, pero incluso les iba a proponer... Acá le falta un nombre al estudio y... Sí. Por hoy, al menos, el estudio se podría llamar Arturo Bonin. Arturo Bonin, bueno. Dale. Por hoy lo dejamos Arturo Bonin y después lo ponemos a votación, ¿eh? Ojo, sí. Me gusta Arturo Bonin. Un gran actor. Gran actor. Del carajo. El día que haga de galán, yo dejo de... Joven era un buen mozo, igual. No lo recuerdo, la verdad. Pero bueno, hoy hace del que es pobre, ¿viste? Nunca hace de malo y rico. Siempre hace de pobre Arturo Bonin. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Influencias musicales, chicos. Yo siempre pregunto lo mismo. Daft Punk. Megadeth. Ah, bueno, ahí sí conozco. Los Beatles, sí, claro. Los Guaguancó, bueno. Cumbia santafesina. Supermercados, bueno, sí, sonó mucho en Pringles de temporada 2002. Metahuacha. 2003. Sí. Metahuacha, acá nuestro amigo puede decir que les hice una entrevista. Chicos de Metahuacha en Pringles. Rock nacional, rock internacional. Tal cual. Estamos rock... influidos por todo. Por todo. Como siempre. Sí, por el asado. ¿Cerveza o vino, los chicos? Coca Light. Viene con papas fritas. Pero viene, claro, viene... Sí. En lugar de azúcar viene con sal. Es una Coca con sal. Está bien, es para que te des más sed todavía. Ya no saben qué hacer esto de Coca-Cola para seguir vendiendo. Viene con grasa vacuna. Terrible. Bueno. ¿Ron con Fernet? ¿Toman ron con Fernet? Perrón. Dime cómo va. Ah, esto es los guaguancones. A ver. ¿Ya estamos? Fran, ¿cómo estás? Se escucha bárbaro, ¿verdad? Ah, sí, ahora sí. Hay que sacar una foto de esto ahora. Dale, vos encargate de la prensa, vos. Eso, te iba a decir. Che, chicos, ¿tienen página de internet, Facebook, como para decirle a la gente? Sí, www.losdiputadosbanda.com.ar www.losdiputadosbanda.com.ar Pero aún más, tenemos un disco. Tienen un disco, atención. Nuestro primer álbum que lo lanzamos... Buah. A fin de año pasado. Y lo sacamos en internet únicamente. Entonces, bueno, se puede descargar por internet. Y escuchar también, online. Y escuchar. Las 24 horas. Tiene dos lados, lo puedes escuchar del lado que quieras. Del lado que quieras. ¿De la izquierda o de la derecha? O sea, se termina así, das vuelta al monitor. Exactamente. De la izquierda mejor. O te das vuelta a vos. Bueno, pero vos tenés lo más notebook. Importante es que diga cómo se ingresa al disco. Exactamente. Y es www.trentrópico, A ver, repetí conmigo, Tati. Tren Trópico. Ahí va, .com.ar. Exactamente. En la radio de Frank. Casi que tocamos el cabezón. Bueno, esta va para Pringles porque se llama Amigo. A ver, amigos de Pringles. Amigo, vos que siempre llenaste tu boca hablando. ¿Qué te pasó? Porque cuando te vi hoy me fui pensando que algo en tu interior, algo se había muerto, que nos, si fumamos y bebimos de la misma copa, es mi imaginación, o te cabe hacer de tuerto. ¿Y cómo dice? Y un millón de historias pasadas van quedando solo en tu interior. Encontrar en el enemigo el amor acortó tu visión. Tu visión. Amigo, estás siguiendo ciegamente a unos ciegos. Es mi imaginación, o te cabe hacer de tuerto. ¿Qué nos pasó? Si fumamos y bebimos de la misma copa. Es mi imaginación, o te cabe hacer de tuerto. De historias pasadas van quedando solo en olvido. Olvido. Encontrar en el enemigo el amor acorta tu visión. Tu visión. Dinero. Quemando el dinero. Dinero, quemando el dinero. Dinero, quemando el dinero. Dinero, quemando el dinero. lo quema. Oh, dinero. Oh, quemando el dinero. Un aplauso muy grande, ahí en tu casa. Muy bueno, che, vamos los diputados, carajo. ¿Quién quema el dinero? ¿Quién lo quema? ¿Eh? Quema las manos. A nosotros nos quema las manos, ¿eh? Lo poco que llega se va, che, muy bueno, chicos, ¿eh? Che, la verdad, buenísimo, espectacular. Buenísimo. ¿Sonó bien? ¿Cómo se escucharon ustedes ahí en los retornos? Muy bien. ¿Bien? Sí. Al bajo bajar un poquitito. Ahí. ¿Al bajo? Y a al bajo está saturando. Y a esto subir un poquito. Y a la batería un poquito, ahí estamos pues, acomodando. No la podemos subir más, no sé por qué. Sale muy saturada, no sé qué pasa, sí. Pero bueno, estamos haciendo lo que podemos. Sí, está muy bien. Tengo muy bueno, acá me ponen las chicas. Bueno, nos mandan fotos ahí. Todo el mundo quiere participar en la radio de Fran esta noche. Sí, se nota que la presencia de los diputados ha hecho mella. A ver, bajo un cachitino, ¿eh? No, fíjate cambiarlo de entrada. A ver, un segundo, gente. Estamos acomodando para que suenen mejor. De todas maneras, repetimos que mañana a las 23 horas, en el Archibrazo, en Mario Bravo 437. ¿Sí? ¡Qué memoria! Van a estar tocando los diputados. Vamos todos. Todos invitados. Por supuesto, todos invitados. Sí, vénganse de Pringles, vengan todos. De todos lados. Toda la banda de Pringles. Los oyentes, sobre todo, ¿no? Sí, sí, los, sí. Los fabulosos oyentes. Exacto, exacto. Hay que invitarlos a todos, ¿eh? ¿Puedo sacar un gusto? Tengo ganas. Por supuesto, esto es tuyo. Fabulosa audiencia. Eso, bueno. Tenía ganas. Y ahí vino Aliberti con nosotros también. Los tenemos a todos acá, ¿eh? Sí, están todos. Bueno, ¿vamos a la música? Los tenemos al viejo también, ¿viste? Pero vos, loco, ¿viste? Hola, tengo chaleco, ¿viste? Hola, está el viejo, mirá, vino el viejo, mirá. Te vamos a flotar justo, mirá. Hola, vengo a flotar. Hola, vengo a flotar. Che, gente. Se corta, dice que se corta la transmisión. Que no se corte. Se corta la transmisión, ¿quién dice? ¿De dónde se corta? Acá estamos a full. Qué lástima, ¿Cómo tenés acá la ganancia de acá? Un segundo, gente, ahí estamos. Uy, nos siguen mandando fotos. Bueno, chicas, a ver si dejan de tomar el vino ese, por favor, que ya miedo. Un segundo, estamos acomodando todo. Repetimos y parecemos el señor que da la hora. Mañana en el Archibrazo Mario Bravo 437 tocan los diputados, a las 23 horas. Todos tenemos que estar ahí. Yo voy a ir, Fran también, por supuesto, porque toca, y Reca también. Así que entrada gratuita, y si no, las bancamos nosotros, no hay problema. Y adentro, tomar una cervecita, escuchar un poco de música, che. Hey, buena onda, se escucha mejor. Bueno, vamos, música. Este lo va a presentar José. ¿Cómo se llama este tema? Latinoamérica, sí. Muy bueno. Ahí va, ahora sí. Tiene un delay, loco. Vamos a largar. Latinoamérica, sí. Una mañana muy normal. Con actitud Latinoamérica, Latinoamérica, sí. No van a volver. No van a volver. No van a volver. Vamos. míranos bien, somos un millón. Es nuestra plaza, nuestra revolución, sí. Míranos bien, observa el dolor. Esta es la gente de la revolución, de tu revolución, sí. No van a volver. No van a volver. No van a volver. Tienes que bailarlo, tienes que bailar. Tienes que bailarlo, tienes que bailar. Tienes que bailarlo, tienes que bailar. Tienes que bailarlo. Muy normal. Sale a tocar por Latinoamérica, Latinoamérica, sí. Una mañana muy normal. Esa. Nunca lo olvidaré. Latinoamérica. Latinoamérica, sí. Vamos, Pringles. Chicos, muy bueno, muy bueno. Latinoamérica. Qué momento, ¿no? De Latinoamérica. Latinoamérica, sí. Sí, sí, sí. Hay que volver. Aquella patria grande, che. Sí, muchachos, sí. Estaba escuchando un poco las letras y eso. Sí, sí, vamos y descansa porque, muchachos, se me va a morir. Dale algo de tomar, Juan, Laura. Yo transpiro como un animal, no. ¿Quién escribe las letras y la música? ¿Se juntan? ¿Es una cosa así que va a salir? Lo sancionamos todo en congreso. Ah, en congreso directamente. Exactamente, claro. Ah, fantástico. O sea, la banda es así. Es una banda que todo lo somete a votación, hacemos honor a nuestro nombre realmente. Qué bueno. Qué bueno, bueno, son los únicos que hacen honor. No hay líder, no hay nada, hay música. Qué eso lindo, o sea que directamente es una cosa por disfrutarlo, ¿no? O sea, bien por disfrutar la música. Es amor al arte. Qué bueno, qué bueno. No hay muchas bandas que tengan esto, ¿eh? Es difícil encontrar así que se dé tan abierto entre todos. No hay todos. Tantos, hay 250.000 más o menos. Calculada entre 350 y 250.000. No, deben ser un millón. Un millón, bueno, no es tanto, somos 7.000 millones. Somos 7.000 millones, vos pensás que el número es poco. Somos un millón. Mirános bien. ¿Qué dice Don Frank? No, la verdad que está saliendo todo bien. Medio desprolijos estamos, pero bueno, sí, bueno, es lo que podemos hacer acá en la radio. Y tratamos de que esto llegue de la mejor manera posible a todos los oyentes. Y bueno, tratamos de hacer lo mejor. Obvio, sí, tenemos gente. También vale aclarar que lo que hacen los diputados, sí, no tiene nada que ver con este formato. O sea, somos mucho más rockeros. O sea, cuando venís a ver un show, te vas con los pelos parados. Ah, ¿sí? Ah, sí, a full porque regalamos gel. Ah, claro, sí, sí. Regalan gel. Claro, es, el souvenir es son los Lord Chesterline. Sí. El rockero high five, ¿viste? Exactamente. Cemento. Sí, exactamente. Punk, una cosa, che, chicos, tenemos, quiero decirles que no solo lo están escuchando en Pringles, sí. No solo lo están escuchando en Buenos Aires, no solo en Córdoba, Bahía Blanca y La Plata. Y Puerto Madryn. En Miami. No, en Miami, mucho Miami, más lejos. Si yo te digo Nueva Zelanda, ¿me crees? Sí, señor. ¿Quién está en Nueva Zelanda? Acercate y mirá. Saludos para Nueva Zelanda y los animales bueno, y esos que tienen típicos. ¿Lee esto o escuchás? No. Un saludo grande para Clarita Tobar. Y José de Vega, unas amigas de Pringles que están en Hastings, no sé cómo se dirá, Hastings. Decirles que me traigan un kiwi. Nueva Zelanda, sí, José y Clary, traigan kiwi. Porque acá está haciendo falta en Buenos Aires. No, pero aparte el kiwi es el animal nacional. ¿Cómo? ¿Ah, sí? Sí, es como ¿cómo un animal? Es como el kiwi un pájaro, no es una fruta. Es una fruta. Ah, además. Y además es un pájaro que no tiene alas. Ah, que vive en Nueva Zelanda. Che, loco, sí, pero vos, ¿por qué no venís a hacer el general, programa? Vení, te dejo. Soy datero, me acaba de tirar datos. Hoy me estaba... Hizo radio. Sí, me estaba contando que hizo radio. Bueno, gracias. Pero al lado de esto, es como un mamarracho lo que no, yo hacía. Por favor. Era albañil, hizo radio. Hizo radio, claro. Sí, bueno, no. Beso yo te mando la mano, chicas, compañero de laburo ahí en el club. Y bueno, los chicos les quiero agradecer públicamente que me hayan dado la oportunidad de tocar con ellos. Y este mañana el honor es nuestro. Mañana los vamos a estar esperando a todos los amigos de Pringles que están escuchando la radio, que están acá en Buenos Aires, y aquellos que se quieren venir de correr el Pringles, bueno, loco, ¿por qué no? Queremos ver una banda pringlense re grosa, sí. Con banderas. Con banderas. Haciéndole el aguante a los diputados. Pará, pero yo sé que la gente de Pringles puede llevar banderas, pero va a tener problemas con los lavaderos, con las pizzerías que roban y afanan las banderas. No van a ser banderas de los diputados. Banderas hechas de manteles cuadriculados. Ah, bueno, eso sí. Bueno. Yo pensé que decías, no sé, tipo una viva, no sé, pizzería, los amigos. Pero que vengan, esponsoríamos Si van a venir. Ah, che, ¿sí? Me está preguntando la gente de La Plata si tienen movilidad. Sí. No si se mueven mucho, sino que tienen transporte para ir a La Plata porque están organizándole a ellas por sí solas. Están consiguiendo un barcito para ir a La Plata. Dame a mí, le mando un saludo a mi amigo Matías Horticoló que nos está escuchando desde Córdoba, Córdoba, capital. Saludos para ahí, te mandan saludos los diputados. Mauri dice: Fran, no puedo escucharnos. Llueve a Valdés en General Alvear Mendoza. Así que no nos pueden escuchar. Bueno, bien. Es bueno saber dónde no nos escuchan. ¿Dónde no nos escuchan? Así que los de Mendoza se pueden ir a cagar todo. Bolita Barroso, nuestro amigo, anda a cagar, Bolita. Un abrazo grande para toda la familia Barroso. Estamos bailando al ritmo de los diputados. Nos encanta la banda, dice nuestra amiga Ayense Bravisani. Estamos filmando todo, Estamos filmando. Nos estamos filmando. Ahora sí. A la página web después www.laradiofran.com.ar y vamos a hacer un link a la página del diario principal de Nueva Zelanda también, así la Asociación Nacional de Kiwis nos manda su sponsoreo. De 10 papá, dicen por acá, otro mensaje, genios, le mandamos saludos a Josefina de Vega, un placer tener su compañía, bueno, esto lo leímos recién. Le llevamos kiwis, dice, es verdad, es la fruta, es una especie... Es una especie de pájaro. También se le dice kiwis nativo. Bueno, léelo vos. Se le dice kiwi a los nativos y a la moneda. Éxitos y gracias por los saludos. Bueno, un beso grande, Clarita y José. O sea que los neozelandeses tienen el vocabulario más acotado del mundo, porque deben decir hola, chao y kiwi, porque kiwi. A todo el resto le pusieron kiwi, es fácil, una sociedad como muy comunista, ¿no? De kiwi mucho. Neozelandés. Dejate joder, vení acá, boludo. Yo estoy al pedo acá. Sí, vení. Nueva Zelanda debe estar... Yo soy bueno preparando Fernet, vení, hacer radio yo preparo Fernet. Soy solo un datero irresponsable. Estás invitado para el próximo viernes en lugar mío, claramente. No. Che, acá me dice gente desde acá de Buenos Aires, Mariana dice que sale muy bien. Matías Horticoló que lo saludaba. Pecu desde La Plata también nos dice que genial la música ahí. Y Emanuel desde Puerto Madryn dice que espectacular, que le encantó. Así que bueno, agradecerle muchachos. ¿Y con qué nos deleitan ahora? Gracias a ustedes. No, son 10 pesos. No, sí. Es la... Por la difusión, chicos, es... vamos, nah, que sale caro eso. Ustedes saben que, si no lo saben, se los cuento, la Radio Fran es la radio más federal de Argentina, porque nos escuchan como escucharon, menos en Mendoza, en todos lados. Así que la difusión es gratis. A cambio de amistad y no es demagogia. Bueno, por ahí un beso, pero. Y bueno, un abrazo. Clientelismo radial, se exactamente. Llama. Exactamente. Tal cual. Clientelismo radial. Ahí estamos probando la bata. Ahí sale muy bien la bata. Ahí sale bien. ¿Y el bajo? Bueno, ¿El bajo? Están consiguiendo. Ahí vamos, Yo música. Báncame un segundito, dale. En esta noche de vampiros, tenemos un tema que se llama Arroyo de sangre. De sangre. Un arroyo de sangre corre por el sur. Una horda, un enjambre, una multitud. Ovejas policromadas, ya veo la luz. Ya lavó tu cerebro el niño Jesús. Esto es un escándalo. Voy a mirarlo. Sentado en mi trono. vas trotando en un pony, creyéndote luz. Aposté a tu caballo y gané un ataúd. Ovejas policromadas, ya veo la luz. En prostitutas geniales por televisión. Yo voy a mirarlo. Sentado en mi trono. Yo voy a mirarlo. Sentado en mi trono. Será el show pasado. Che, buenísimo, buenísimo. Che, muy bien. Gente, ¿cómo se llamaba este tema? Recuerden. Arroyo de sangre. Arroyo de sangre. Muy buen tema. Acá la gente está enloquecida. Loca. En La Plata están bailando a full. Botella de tinto en mano, de Cali en mano. Las chicas están bailando al son de los diputados, ponen acá. Bueno, que mañana larguen que larguen la grapa y vengan para acá. Sí, vamos, sí. ¿Dónde era entonces? ¿Dónde era? Mario Bravo 437. Exactamente. Muy bien. El Archibrazo. ¿Qué? ¿Babasto? Es un centro cultural, ¿no? Es un centro cultural. Muy bien. O sea, cerveza en vaso plástico y a la flauta. Bueno, ya saben, esta música la encuentran en www.trentropico.com.ar. Ahí está la música de los diputados. Vamos a una pausa, tomamos algo, tranquilos. Tranquilos, se relajan los chicos. ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué quieren escuchar? Eso, muy bien, Fran. Michael Jackson. Ah, sí, Billie Jean de Michael Jackson. En el mismo disco está Human Nature. A mí me, ¿cuál? Me gusta Give It de Give It to Life, pero bueno. Poné Charles Manson. Marilyn Manson. Ah, mirá qué variados están los muchachos. Las mismas influencias. Sí, sí, lo único que coinciden es el arroz con leche. Sí. Bueno, no, a mí no me cabe. No te cabe el arroz con leche. Yo lo hago nomás porque estoy en la banda, pero no te cabe mucho el arroz con leche. Cántame sí, ahí Fran está buscando un tema. Ah, pero mirá qué tonalidad. Haceme con la bata a ver un poquitito para el arroz con leche. No tenemos. Para el arroz con leche. Con leche. Ahí está. En una señorita de San Nicolás. Canten ustedes. Acá hay otra banda, me parece también. Sí, ¿eh? Sí, si hubieras escuchado lo que fue hoy. Antes del programa, antes te querés pegar un tiro. Te tirás por ahí, mira, saltás y te caes. Y seguimos aquí en la radio de Fran, www.laradiodefran.com.ar. Acá están los amigos, están todos acá, ¿eh? Sí. Sí, están todos. Fran. Están los diputados, todos los chicos, ¿eh? ¿Cómo suena esto? Mirá. Espectacular. Escucha esto. Yeah. Están todos. ¿No? Ah, está todo preparado. ¿Para qué vamos a poner la camarita? Bueno, vas a poner la camarita. Bueno, estoy esperando el llamado del señor Lucio Mores, que va a llamar en un rato, sí, para dar su segmento deportivo que no puede faltar en esta noche. Tenemos que hablar de deportes, ¿por qué? Porque somos machos. Y sí, porque somos machos y mañana pelea Maravilla y vamos a estar todos mirando. Mañana pelea Maravilla Martínez, pero no me importa porque mañana tocan los diputados. Exacto. En el Archibrazo Maravilla Martínez, que te sacaste bien, una foto. Se sacó una foto en pelota mostrando la tararira. Dos opciones mañana, ir a ver al muerto de Maravilla Martínez, total no lo escucha. Diputados versus Maravilla. Diputados, sí, yo me quedo cago a trompada Maravilla Martínez. Maravilla, muerto. A las 6 de la tarde. pelea. 6 de la tarde. Nah, no pasa nada. Venía a tomar agua Evian, maravilla. Venía a buscarnos, maravilla. Estamos en Avenida Paseo Colón, 5232. Sí. Vení, cagón, cuarto C. Vení. Te vamos a agarrar a vos. A vos y vos al otro. Vos tirás la dirección de acá. Sí. Paseo Colón, 5206. Vení, maravilla. Ahí estamos. Paseo Colón, 5206. Nos querés encontrar. Estamos en el noveno A. Noveno A, maravilla. Preguntá por Juan Carlos, que es el portero. Por el portero, dale. Sí, Juan Carlos, deja pasar. Quinto A, ¿no? Quinto, o noveno. O noveno B era. Noveno B, ahí está. Como sí, maestro de jodido. No, claro que no, porque claro, está todo muteado. No, claro que no. Vamos con Liv, ¿sí? Este es un tema de Paul McCartney. De Paul McCartney. Pon la carne. ¿Y cómo dice? A ver, Franci, me ayuda a cantar. Un, dos. Cuando éramos jóvenes, como un libro abierto, solíamos decir vivir y dejar vivir. Sabes que sí, sabes que sí, sabes que sí. Pero si este mundo cambiante en el que vives te hace dar y llorar, dices live and let die. Whoa, oh, live and let die. Live and let die. Whoa, oh, live and let die. Cuando éramos jóvenes, como un libro abierto, solíamos decir vivir y dejar vivir. Sabes que sí, sabes que sí. Pero si este mundo cambiante en el que vives te hace dar y llorar la plata. This is live and let die. Whoa, oh. Live and let die. A ver ese baile platense. Live and let die. Whoa, oh. Live and let die. ¿Y qué carajo importa? Si tengo un trabajo, yo voy a hacerlo bien. Voy a mandar a todos a la mierda. Live and let die. Whoa, oh, live and let die. Oh, yeah. Live and let die. Un saludo a Springfield. ¡Quiero! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Muy bueno, Paul McCartney, che, en la radio de Fran. Suena todo, che. No, tremendo. Tremendo, tremendo, gracias por este mantenimiento, sí, muchachos. Sí, sí. ¿Algunos mensajes? Mensajes, algunos miles tenemos. Por ejemplo... No, me quedé sin... No. Añez, nuestra amiga Añez de La Plata. Muero, volvió a la radio y suena Paul. Bueno, sí, ¿viste? Añez. Están bailando allá en La Plata, dice que están bailando con un mate... Con un mate, claro, y monedas que venga mañana. Adentro del mate haciendo de pandereta. Excelente. Decile a Aniese también que después nos escriba por privado y dale. Hacemos una fecha a La Plata. Dale, sí. Ahí está, ahí está la confirmación, Aniese. Vamos a La Plata por La Plata. Un bar y gente. Un bar y gente y nosotros llevamos el espíritu. John sí, está. Y algo para tomar. A esta hora de la noche ya es un bar urgente. Pizza. Pizza. Nosotros ya oficio de los fanáticos o los seguidores de los diputados pedimos solamente pizza y cerveza. Los diputados van gratis. Así que, Agnés, consiguen pizza, cerveza y un bar y nosotros vamos por pan y vino, pan y vino. El que no vino a los dipu, ¿para qué carajo vino? Eso canta la hinchada, vamos. Pan y vino. El que no vino a los dipu, ¿para qué carajo vino? Vamos. Ahí está. Che, esto es una fiesta. No tiene mucho sentido, ¿no? El que no vino, ¿para qué vino? O sea, sí, bueno, ¿para qué vino? No sé. Buenas tardes. A tomar vino. A tomar vino. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan los sí. estos tan prestigiosos conductores para la banda? Ah, a ver, prestigiosos conductores. Yo voy a hacer las preguntas. Hacer las preguntas. Bueno, empieza Manu. ¿Están listos? Tres preguntas bien filosas. A ver, dale, venga. Okay. Tengo miedo porque me van a matar. No importa. Dale que con son las tres preguntas colgadas. Ay, buenas tardes. No me digas así porque se me paran las pensiones. Bueno, buenas tardes. Ok. Aparte son míos los auriculares. Ah, ¿son tuyos? Che, Ari, me gustás. No sé si sos vos o los auriculares que tenés ahora puesto que me producen cosas. Ok, son tres preguntas colgadas, no esperen sentido ni nada, ¿eh? Taxi, para muchachos ya. ¿Taxi o remis? Taxi. Taxi siempre. ¿Pelada o peludo? Pelada. ¿Pelada? ¿De una? Bien, y una ocasión estás con una chica en Constitución. ¿Sí? Sí. Zona Constitución. Sí, fea y zona. Bueno, ahí está, fea no zona. Gusta. O vamos a Longchamp, si querés. Más fea todavía. Okay. Estás en Longchamp con una chica caminando, ¿no? Una sí. chica que recién conociste en un pub y sí. tenés muchas ganas de hacer pis. Es imposible, sí. ¿Le pedís permiso o te bajás así y decís discúlpame? No. ¿Cómo voy a hacer pis ahí? ¿Cómo no? ¿No? No. Bueno, perfecto, perfecto. El muchacho la guarda y aguanta hasta la casa. ¿Ese es el rigor? ¡Anda! Segundo, ¿el muchacho ya cómo se llama? José. Acá, José, ahí está. Dale. José, ¿besos de lengua o de los tiernos? De lengua. De lengua. Depende de la parte del cuerpo, dicen por acá. No. ¿Con capucha o sin capucha? Sin capucha. Sin capucha. Y otra situación. ¿Measte alguna vez en el bidé? Sí. Sí, perfecto. ¿Era tuyo? Sí. Ok. Sentado o parado. No, bueno, no, ya no tanto, no quiero saber. En el bidé, José. ¿Qué asco? Bueno, como un amigo que le dijo muy lindo el baño, pero dos inodoros. Acá se copiaron de Santiago del Moro, hijo de puta, dice. ¿Te copiaste de Santiago del Moro? Me dijiste que esta era tu idea. ¿Santiago del Moro el qué? No sé, acá me pone Matías Orticolón. Se copiaron de Santiago del Moro. No, Santiago del Moro es el nombre de la banda. No existe, no existe tal cosa como la copia. No, nada es... En todo caso es una mejora, no hay una copia. Obviamente. Bueno, bien. Otra. ¿Azúcar o edulcorante? Edulcorante. Ah, mira qué sano. ¿Con luz o sin oscuritos te gusta? Siempre oscuro. Y por último, situación, estás con una dama... Sí. De dudosa procedencia la dama. ¿Qué? Porque no sabemos de dónde viene. No, bueno, de dudosa procedencia, no sé. No le viste si tenía nuez o no, digamos. Ah, o sea, listo, ya entendí. Sí, sí, estás con una chica de dudosa procedencia y te dice, bueno, vamos a mi casa, sí. ¿Con música o sin música? Con todo. Con todo, bueno, listo, buenas tardes. Está con la pastilla de los platillos. Pasó la ronda de preguntas filosas. Bueno, qué filosas que eran, por favor. No, qué filósofas que eran. Vamos con un tema de los diputados. Dale, vamos dale. A tocar otro el tema. El último y dejamos libre Manu, a los muchachos ¿cómo? Que se tienen que retirar. Ahora van, un show por van a hacer un show en City Bell, así que todos esta noche tenemos 16 shows, así que están de caravana mal. City Bell, Los Hornos, Ensenada, Berizo, Dolores, Dotondo y llegan, finalizan en Mar del Plata en la Avenida Constitución. A eso en la Plata de la vamos mañana. A terminar nosotros. En un casino, sí. Che, pero ¿y qué vamos a hacer? A ver. ¿Para qué pongo? Este de los diputados. No, Parada de Bondi. Ah, sí. Parada de Bondi. Vamos. A la cuenta de 1, 2, 3, 4. Siento que estoy en un lugar extraño donde nunca antes fui. Como si todo hubiera sido borrado y hubiera aparecido aquí, Buenos Aires. Parada de bondi. Parada de bondi. El bien y el mal definen por penal, dice Ricardo en mi Walkman. Llévate el sol y déjame a la luna, total ya no importa más. Parada de bondi. Parada de bondi. Siento que estoy un poco anestesiado, me lo dijo Arturo Bonin. Tal vez estoy pensando demasiado, tratando de hacerte venir. Parada de bondi. Parada de bondi. Ah, ah, ah. Gente, gracias, muchísimas gracias a la gente. Gracias a los diputados, che, qué lindo momento. En serio, si no jodemos dale, más. Otro más. Yo no sé qué nos jodemos más. Dale, ay, yo quiero una más. ¿Quién lo pide? Bueno, si cantan uno más, me saco la remera. ¿Semillas lo hicimos? No, no lo hicimos. ¿Puede ser semillas? ¿Queréis hacerlo? ¿Puede ser semillas? Y nos vamos. Y les digo, chicos. A los diputados, gracias por compartir esta noche con amigos. Son nuestros amigos. Ya está, por estar acá, ya los consideramos nuestros amigos. Muchas gracias. Así que los diputados, gracias para siempre en la radio de Fran. No, gracias a vos. Gracias a vos. Bueno, y gracias por permitirme compartir un escenario con ellos. Hacé de cuenta que sos de la banda, Fran. Bueno. Dale, dale, sentite que es importante. Ya me siento un diputado. Entonces vamos con semilla. Y bueno, nos despedimos. ¿Algún último saludo, chicos? Nos despedimos con el último tema. Para mi novia. ¿Te está escuchando tu novia? Sí, sí. Bueno, sí. Saludos para ella. Y para todos los que nos conocen. Bueno, loco. ¿Amigo? Nadie. No quiere saludar a nadie. No me cabe saludar. Hombre de pocas palabras. Claro, no, no. Santo Biasat. Dos. Uno, dos, tres, cuatro. Plantando semillas en campos minados, hoy estoy con suerte, viviré. Un reloj gigante como un coche bomba quiere atropellarme, moriré. Revolución, revolución, revolución, revolución. Un hombre no alcanza, pierde la esperanza. Ya no se juega tanto como ayer. Hoy estoy reencarnando en un montón de anzuelos y pesco por sorpresa una idea. Revolución, revolución, revolución, revolución. Eso pasa en los shows también. Un espíritu revolucionario en la gente. La gente de barrio. Un espíritu de la gente. La gente de barrio. Revolución, revolución, revolución, revolución. escuchando la radio de Fran. El show, ahí están los chicos de los diputados sonando. Estamos escuchando Camellos y ahora estamos escuchando ¿cómo se llama este tema? El show del todo bien, el show del todo bien, exactamente. 1:03 a.m. Estamos esperando el llamado del señor Lucio Amores, que en un ratito se estará comunicando con nosotros. Despedimos a los diputados. Mañana, claro, nos encontramos, vieja, entonces invitamos a la gente, entonces a las 8:30 y nosotros. 8:30 ahí, y invitamos a la gente a las 23 horas en el archibrazo. Mario Bravo. Mario Bravo, 437. Sí. Segundo piso, no, mentira, sí. Es una planta baja. Y ahí nos vemos, ¿sí? Una planta baja, qué linda la planta, bueno. Rompan. Chao. Saludos a los chicos de los diputados. Seguimos en la radio de Fran. Ahora vamos a leer todos los mensajes que tenemos en nuestro muro. Avísame cuando podemos llamar. Lucio, ya podés estar llamando. Te saco al aire como puedo. Precisaría producción, precisaría un adaptador. Te llamamos nosotros, Lucio. Aguantame un segundito. Y si no, por Skype. Si tenés por Skype, ¿te vas? Se va el amigo Manu también. Chao, gracias, amigo, por venir. Buenas noches para todos, ¿eh? Ahí, nos vemos mañana, ¿eh? Mañana nos vemos. Claro, vos venís, ¿no? Sí, claro que voy, amigo. Abrazo. Sonando los diputados de Cortina. Se copian. Bueno. Saludos para mi amigo Matías Hortícolo, que está escuchando. La gente en Coronel Pringles también. Actualizamos la página de Facebook. Tati, ¿cómo estás? Dame un segundito acomodando el retorno. Pero estamos ya, al ya palo, estoy, ¿eh? Ya estoy. Buenísimo el diputado, Fran. ¿Te gustó? Espectacular, ¿eh? Tiene una onda increíble. Mañana me parece que la vamos a pasar espectacular ahí en Archibrazo. Mario Bravo, 437. Repetimos. Muy bien. 011-1539-03-1928 es el teléfono nuestro. Se pueden comunicar con nosotros. Reitero, 011-1539-03-1928. Tenemos que pasar el tema que me pidieron. Sí, ahora nos ponemos al día con los oyentes, ¿eh? Que estaban ahí del otro lado, firmes. ¿Qué me habían pedido? Y nos pidieron de todo, Fran, en de mientras, ¿eh? Así que vamos a chusmear bien el Facebook. Bueno. Pedían los Rodríguez, los fabulosos Cadillacs, no sé si las chicas de Nueva Zelanda querían escuchar algo, Clar y José, nos pueden poner ahí en el Facebook, las chicas de La Plata que estaban a pleno con los diputados, ¿quién más? Ahí la barra de Arados y Mancilla, que ya los deleitamos con los Guns N' Roses y demás, Rod Stewart, así que Fran, tú mandas. Esperamos el llamado, ahora lo vamos a llamar al señor Lucio Amores, no sé si está por ahí, creo que sí, que está escuchando la radio. Vamos con alguno de los Rodríguez. ¿Quién pedía a los Rodríguez? Las chicas de La Plata también, ¿eh? Ahí está, vamos. Estás escuchando la radio de Fran a la 1:00 a.m. en el www.laradiodefran.com.ar. Dulce Condena se llama este tema, ¿no? Creo que sí. ¿Sí? Sí, me parece que sí. Cada corazón merece una oportunidad. Sí, Dulce Condena, dale. Y está perdida sola en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol. Cada sensación o sentir vulgar, una sola cosa, un solo lugar, un recuerdo más que pasajero, será como empezar otra vez de cero. Cada corazón merece una oportunidad, y está perdida sola en medio de la soy el que lo piensa con los dos, hasta que sale el sol. Bueno, lamento interrumpir el tema, pero tenemos que hablar con un oyente que nos llama desde La Plata. Anto, ¿cómo estás? Hola. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. Escuchanos por el celu, porque por la radio te vas a confundir, porque te llega 15 segundos tarde. Claro. Así que... Fran, dale, te rompí la bandeja, amiga. ¿Qué? ¿Qué bandeja? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué? Bueno, chicas, suelten ese Galia que está ahí. Che, chicas, ¿qué pasa? ¿Están tomando algo? Sí, estamos tomando un vinito. Todo bien, ¿no? Contentos, escuchando acá la radio de ustedes, viéndonos un rato. ¿Ustedes todo bien? Todo bien. Oh, ¿qué te parece? Que fantástico. ¿Cómo vivieron el recital de los chicos? No sé, se entiende muy bien, pero bueno, hacemos lo posible. ¿Cómo vivieron? Háblale al celular. A ver. ¿Cómo vivieron el recital de los chicos ustedes? Que desde ahí, nosotros fue espectacular. No, bailamos todos, los cantamos todos. Son geniales los chicos. Sí, espero sí, impresionante. Que vengan de La Plata, así bailamos al son de Diputados. Bueno, pero mañana se pueden pegar una disparada para acá para verlos ahí en el Abasto, van a estar tocando. Bueno, bárbaro. Podríamos ir, vamos a hacernos una escapada entonces. Bueno, y vamos toda la banda de la radio de Fran a escucharlos todos juntos. Dale, vénganse. Dale, tomamos algo ahí y aplaudimos un poco a los chicos de Diputados que estuvieron muy bien. Buenísimo. Y bueno, cuéntenos qué hicieron hoy, cómo viene la noche, qué van a hacer. Sí. Mira, tomamos un vinito, comimos unas milas con puré, amigas nieces. Están cuidando. Sí, muy ricas. Y nada, bueno, escuchamos la radio, hicieron buena publicidad por acá, de la radio. ¿Sí? La verdad que 10 puntos, me gustó mucho, le ponen onda y bueno, espero que sigan así, chicos. Bueno, muchas gracias, Santo. Vos sos oyente nueva, recién este programa te sumás, así que es bueno que tengas una buena primera impresión. Te queremos de aquí en más, siempre. Obvio, sí, oyente fiel. Acuérdense que voy a estar siempre, voy a llamar las veces que pueda, haciéndoles el aguante. Y me encantó Pringles porque estuvimos por ahí hace un mes más o menos. Sí. Y nos gustó mucho el lugar. Y si es lindo... Es lindo Pringles, la gente de ahí también debe estarlo. Sí, somos lindos, la verdad. O sea, sí. Humildemente somos lindos. Somos hermosos. Somos buenas personas. Linda. Sí, es cierto. Bueno, gracias. Gracias por estar ahí y nos vemos cuando nos vemos. Y las preguntas filosas de Gonzalo Recalde que no pueden faltar. No van a zafar de las preguntas filosas. Dale. A ver, rápido, Sina, poneme la música. A mí me gusta la música que tenías. ¿La tenés ahí? ¿Cuál? La de la tantara pará, aguantame porque me emociono con esa. ¿Sabes cuál te digo, no? Dale. No. Yo espero las preguntas filosas. Dale. Bueno, no importa. Bueno, va así nomás. Voy a hacer áspero porque lo prometí. Dale, rápido, hacia rápido, el hueso, hacia al hueso. Hueso, de una. Última vez que tuviste sexo. ¿Cuándo? Ay. Última vez, 3 semanas más o menos. ¡Apa! ¿Qué pasó? ¡Me la araña! ¡No! No sé, pero sí, es muy triste, chicos, ya lo sé, pero bueno, 3 semanas, aprox. Y bueno. Ya que estamos, ¿fue sexo público o privado, más así, en lo íntimo? ¿Cómo? Si fue público o privado. En la camioneta, arriba en la camioneta, arriba un paredón. Claro. En el banco de la plaza. No, fue privado, fueron entre dos. ¿Entre dos? Para. ¿Entre dos te dieron a vos? ¿O sea, eran tres? No, yo y la persona. Ah. No, ya me había ilusionado. No, chicos, por favor. No. No, ¿cómo me había ilusionado? ¿En cama, futón o mesada? O las tres, Cama de dos plazas, respondió la chica. Ah, cama de dos plazas. Cama de dos plazas, sí. ¿Misionero? Sí. No. No, correntina. Ah, me gusta, con variedad, me gusta. Y vamos a hacer... ¿Es tijereta o patita al hombro? Ah, claro, ya, tenés que hacer vos la pregunta. ¿Tijereta o patitas al hombro? Esta fue pedida por el público. De todo. Ustedes se imaginen. ¡Epa! Sí, un poco estimaba que iba a ser la última vez, entonces bueno, todo está bien. Ah, ¿cómo estimabas? ¿Qué pasó? ¿Por qué? A ver, contá, hacé catarsis con nosotros, vení, dale. Contanos. No. ¿Qué pasa con él? Estoy en un momento de soltería, de soledad, que estoy disfrutando también. ¿Y pero entonces no puede ser la última vez? Quiero hacer una conferencia, ¿está escuchando mi hermano desde Ushuaia lo que estamos hablando? Sí. ¿Cómo? No escucho bien, pero... Un segundo. Aguantanos un segundo que tenemos un comunicado, los dos. A ver un segundo, Anto. ¿Eh? ¿Nos escuchás ahí, Lucio? ¿Cómo? Aguantanos, Santo. No, no me escuchas, boludo. Estábamos queriendo hacer una conferencia vía la radio, vía Ushuaia La Plata, pero no pudimos por una cuestión técnica, así que seguimos con vos, Santo. Y la última, yo voy a hacer la última y ya con esta me despido. Situación incómoda, si la hay. Estás con una persona que te agrada. poneme, ahí está. Estás con una persona que te agrada, con una first, vamos a ponerlo así. ¿Qué? Una first. No sé, anda. Bueno, si él puede decir Android, dice? Yo puedo decir a first. Ah, okay. Tenés razón, sí, también. ¿Sí? Buenas tardes. Entonces estás con una first en la casa de él. O sea que él tiene todas las de ganar porque está en su lugar. Y están, bueno, meta mimo, por no decir otra cosa. Y eso que meta y ponga. Y a él se le escapa un gas. ¡No! ¡No! Ese, pero no solo se le escucha, escucha por la radio. ¡No! Escucha, no, a ver. No, no, a ver, sale. Ah, sí, mira. Hola. Así, así. Buenísimo. Y entonces, ¿qué haces? Él muy muy disimulado, che, mira, a mí el ajo de la milanesa me come. ¿Qué haces? ¿Qué hago yo? Sí. Bueno, ahí, no sé, yo medio que le digo, ahí, flaco, a ver. ¿Le metés nariz para que lo compartas? ¡No! Para terminarlo más rápido. No, sentir bien igual, ¿eh? Ojo, no, sentir bien. No es bueno, porque a las mujeres también se lo puede escapar. Ah, ok. Ah. O sea que le metés nariz junto para terminarlo rápido. No, Gonza, ¿cómo vas a decir eso? Voy a decir que hay que absorber. Bienvenido. Ahí está, bienvenido, me gusta la actitud de esta chica, me cae muy bien. Bueno. Hay que meterle en el año, terminar rapidito y nos vamos todos a seguir dándole más urra. No, sí, no. Sí, todo está bien. Bien, Anto, sí, me encanta. Muy buena onda, Anto, la verdad que gracias por comunicarte con nosotros. Y bueno, ya la verdad que ya formás parte de esta humilde familia que tenemos acá. Sí, sí, sí, sí, bienvenida. Bueno, gracias. Muchas gracias y espero que sigan así. Vamos a volver a escucharlos. Nos volvemos a encontrar el viernes que viene, si les parece. El viernes que viene. Bueno, sigan en sintonía, Dale. Claramente, sí, que hablar. Esperamos que aquí estaremos y vamos a seguir comunicándonos. Abrazo fuerte a todos y felicitaciones. Bueno, gracias, Santo. Te mando beso. Beso y abrazo. Beso grande. Chau, abrazo chau. Chau, chau. Bueno, ahí está, se fue Anto que nos llamaba desde La Plata y ahora lo tengo al señor Lucio Amores que está escuchando la radio desde Ushuaia, Tierra del Fuego. Hola, querido Lucio. Lucio. ¿Cómo andas, chicos? ¿Qué hace, rata? ¿Cómo andas, Lucio? Bien, bien, bien, acá estamos. Acá andamos con un poquito de fresco. O sea, la casa está calentita, pero afuera está. ¿Se escucha el viento, puede ser? ¿Se escucha el viento? No hay mucho viento, pero está con. Llovina, ya se viene la nieve en cualquier momento. Y acá, cuando se viene la nieve no para, son un par de meses que no se puede viajar, no se puede salir mucho por la ruta porque, o sea, los Schumacher sí, yo como no soy Schumacher, no salgo. Hibernás como los osos. Hibernás como los osos, dice. Sí, vamos a hibernar. No, la ciudad se puede andar porque gracias a los camiones que pasan limpiando las calles y bueno, y a ese producto parecido a la sal que le echan para limpiar todo lo que es la nieve de las calles. Aquí se puede andar. La ruta es complicado. Claro, Don Barredora está ahí. Claro, Don Barredora. Don Barredora es quien yo soy, sí. Decía. Claro, Don Barredora anda por acá. Bueno, tenemos noticias deportivas. Tenemos noticias deportivas, como no, estamos preparándonos para mañana la gran, no sé qué opinan los chicos ahí, Tati, Recaldito Nork, no sé qué opinan ahí los chicos de mañana, que se viene el gran, supuestamente, para mí le van a reventar la cabeza, Gran Maravilla Martínez. ¿Ah, sí? ¿Vos crees que lo fajan mañana, Lucio? Yo quiero que lo caigan a trompada. Yo quiero que lo caigan a trompada, primero principal porque no es... Primero y principal, no es argentino. Vamos a arrancar por ahí. ¿Por qué no? Tú sabes, dice. Tú sabes. Estuvo como 13, 14 años en España y te habla. O sea, escuchando, hablando del. O sea, Tú sabes. Que lo cague la trampada. Y segundo, que se viene. Oh, porque voy a pelear en Vélez con todo. Él ya quiere hacer política. Ya la saludó a la Cristina. Nada, déjeme joder. A mí, déjame con el chino Maidana. Narváez. Los muchachos de acá. Que no sabe la Baki, vi. El huracán Narváez, sí. Exactamente, pero bueno, qué sé yo, si es por Argentina que gane Maravilla y si es por mí que lo cague la trompada. Exacto, está todo el mundo ahí ansioso, está todo el mundo ansioso por la pelea, nosotros ansiosos por el fútbol, que es lo que nos compete siempre, el fútbol de nuestro de cada día. Hoy vimos un poquito de la B Nacional, hoy vimos, ¿qué te puedo contar? Partidos, si los hay. Hoy nos vimos un partidazo. Rosario Central, se jugó un partidazo, no sé si lo vieron, muchachos. No. Partido duro contra Crucero del Norte. Hasta los 40 minutos del segundo tiempo, Central perdía 1-0. Iba a pasar lo mismo que con el Almirante Brown. Sí. ¿Y qué pasó? No sé dónde cobraron un tiro libre adentro. Y ya faltando los 3 minutitos, 2 minutitos para el final, adicionaron 6 minutos. Y ya terminando la adición, tiro libre adentro del área. Por supuesto que tocaron para atrás. Golazo, super golazo. Y ganó Central 2-1 y está más puntero que nunca en la B Nacional. A pasitos nada más de ascender. Ah, de ascender. Sí, ya está ahí nomás, che. Qué campañón, la de Central. Exactamente, Central primero está. Segundo está Gimnasia y Grima de la Plata, que juega mañana. Y tercero, ahí la gente de Bahía Blanca, Laurinegro también, que va a tener un duro escollo porque va a visitar el domingo. Lucio, Chicago, Lucio, ¿me escuchás? A las 3 de la tarde juega Chicago Olimpo. Chicago Olimpo. Partido duro. Vamos a. Sí, cómo no. Esperá que te llamo por teléfono porque tenemos una pequeña interferencia. ¿Te llamamos por teléfono? Dale, llame. Ahí te estamos llamando, Dale. Cortamos nosotros. Seguimos escuchando más música, pero estamos ahora con... ¿Qué tenemos ahí? A ver, ¿por qué se escucha tan bajita esta música? Sí, ¿qué pasó? Lo llamamos al señor Lucio Amores, puede ser, lo tenemos por ahí, ponemos un poquito de Memphis. Ahí lo sacamos a Lucio, dale. 19 minutos pasaron de la 1 de la mañana, Tati. Hasta las 2 de la mañana hacemos radio. Sí, bueno. ¿Cómo se llama este programa? La noche con amigos. El programa más federal de la República Argentina. Claro que sí, ya está todo. Me acompañan en la mesa el señor Ignacio Tonelli. Aquí estamos. Me acompaña también el señor Gonzalo Federico Recalde. Buenas tardes. Mi nombre es Francisco. Estamos los tres haciendo radio desde Buenos Aires para todo el mundo y para todo Coronel Pringles principalmente. ¿Por qué? Porque somos paisanos de ahí. Bueno, tengo a ver quién me está diciendo. Hola, a ver, tendríamos que llamar a esta chica que nos está llamando desde Nueva Zelanda, ¿no? Sí. Vamos a ver si podemos hablar. A ver, primero vamos a hablar con Communication de Nueva Zelanda. Vamos que a no se dice si podemos hablar. Communication, se dice Kiwi. O sea, todo se dice Kiwi. Kiwi, eso sí. Estamos llamando a Lucio, no sé si nos a ver, está Lucio, atendiendo. Lucio. Hola. Ahí está, hola, le dicen por ahí. A ver, no, debemos tener problemas con la señal. No podemos hablar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a los argentinos? Che, Moviscom y Clarosti, vamos, pónganse las pilas, che. Tengo que... Pérez, tengo información que me mandó el amigo Fefo Pérez. Agustín Negri dice, todavía no arrancamos nosotros. ¿Qué dice por acá? A ver, espera. Está mandando un teléfono cero, bueno. Sí. Ahora lo voy a leer. Está enlazada la radio en Pinar de Rocha, Buenos Aires. Arrancamos 11:30 nosotros. Ah, bueno, qué suerte. Perfecto. A los muchachos. Mucha suerte. No podemos... Bueno, Lucio, llámame a mi teléfono, si podés, por favor. Total, es un gasto que total tiene gratis, tiene corporativo. Dejate de joder y llámame. Así que lo sacamos al aire. 011-1539-03-1928. Si nos escuchás de Coronel Pringles, nos mandás un mensaje. Te estamos complaciendo, dedicándote a todos los temas. Mandás saludos, estás en la previa, vas a salir, te acostás a dormir, estás escuchando la radio, no te puedes dormir, estás tomándote un trago de vino, tomando alcohol, estás tomando agua. ¿Qué estás haciendo en tu casa? Contanos. ¿Qué estás haciendo? Sí, sí, che, acá tengo gente que me está escribiendo. Por ejemplo, los chicos de Arauz y Mansilla, ahí la barrita, que en un rato se van a ir a tomar algo por Palermo y nos invitan, así que... Bueno, buenas tardes. En realidad me invitan a mí, pero bueno, yo le hago la extensión a ustedes porque son mis amigos también. Así que quizás en un rato le damos una vueltita por allá, aunque sea. Ok. ¿Una agüita mineral antes de dormir? Ahí está, ahí mirá. Está sonando, mirá. ¡Aire! Hola. Ahí está, ¿es Lucio o no? Ahí está. Bueno, ahí está, lo sacamos al aire. Vamos, a ver qué dice nuestro amigo Lucio. Te estamos escuchando, Lucio, ¿eh? Te escuchamos, Lucio, acá estamos. ¿Me escuchás? Sí. Perfecto. Bueno, ¿en dónde estábamos? En el partido de el ascenso, ¿verdad? Ahí estamos, sí. Ahora salgo al aire, no salgo al aire. Sí, salimos. Salimos al aire, no salimos al aire. Mirá que tengo todo el sindicato contra mí. No, ya estamos al aire. Quédate tranquilo que estamos al aire. Sí. Tengo el sindicato pingüino, hermano, se ve como quemamos, rompemos todo enseguida, ¿eh? No, no. No, no, quédate tranquilo que estamos saliendo al aire. ¿Estás en la mafia ahora? Ah, bueno, bueno. Sí, el sindicato pingüino, y acá hay sin pingüino, pero no se ven tampoco en la calle. No. nada, bueno. Así que sí, estamos con el tema del ascenso, no sé qué está pasando con la transmisión, pero por ahí se corta, por ahí no. Debe ser algún trabajo de brujería que le han hecho, sobre todo a vos que andás ahí haciendo preguntas incómodas. Ajá. Cortaste, Fran. No, no, lo tuyo es increíble. ¿Corté? Sí, cortaste. Bueno, tendría que llamar de vuelta. Hoy estamos complicados. Hoy estamos. Hoy no, no es nuestro día, pero no, bueno. Evidentemente no, mi máquina quiere morir. Sí, no, no es técnicamente el mejor día. ¿Tu máquina está mal? No, así no, que morir con otra cosa. Remémosla por aquí. Bueno. Bueno, si quieren, sigo un cachitito con la... Dale, dale, metele un poquito más, ¿eh? Bueno, okay. Teníamos a Niese que quería salir, pero... Que se venga para acá, no hay vemos, problema. Vemos, vemos. Bueno, ahí está de vuelta. Ahí está, no, probamos de nuevo con... Con la sección de ahí está, estamos de vuelta, ¿eh? Estamos de vuelta, Lucio. Sí, se cortó, perdón. No sé qué pasa, me cortó el Reca, me parece. El Reca te cortó, así no te no, no, no quiere que hables. El ignorante de tu hermano. Bueno, terminamos con el informe deportivo. Terminámelo, haceme un pantallazo general y no te jodemos más, Lucio, porque es tarde y ya sé dale. Que tenés que dormir mañana. Dale, hacemos un paneo general de lo que es el deporte. Bueno, te decía que el domingo Independiente tiene un gran escollo, un gran rival, Argentino Juniors. Primisi no le encuentra la vuelta. Vuelve Vargas, vuelve Modelo Rodríguez, como ya verán, vuelve todo el geriátrico junto. Así que sí, la verdad que sí. Vamos a ver qué pasa a los hinchas Independientes que putean y putean, muchachos. Vamos a alentar en vez de putear. También hay problemas con varios clubes. River, sí. ¿Qué me cuentan River? Un rival durísimo con Estudiantes de Caseros, River. Pero bueno, son partidos de yo digo que son partidos de que River juega 10 veces con ese equipo y pierde uno y le gana 9. Claro, sí, pero sí. La hinchada siempre así está como el país, cero tolerancia en todo. Exactamente. Y bueno, así que hubo ya el quilombo en River también. La gente de Racing, después me dicen que yo soy Independiente Amargo, Racing perdió con Tristán Suárez. Sí, los de Racing no tienen vergüenza, la verdad, porque pusieron todos los titulares aparte. Para Miguelito Fabricio, para Pablito Articolor, que son los que me joden ahí por Facebook, sí. Me llaman ahí los muchachos, Miguelito Fabricio, Pablito Articolor, los pechos fríos de Racing, como siempre. Sí, muy muerto lo de Racing. Boca también anda medio complicado, no sé, con el panorama después del 6-1 pasado, después del 0-0, así que andan haciendo rally los muchachos, no sé, ya no les queda, no les queda otra, me parece, a los pibes. La verdad que sí, un clima medio complicado, sí. en el club de la Boca. Está difícil el asunto. Sí, estaba leyendo una notita con Beatriz dice que está medio cansado de ser el tercer número 9, el suplente, y vamos a ver si le dan rumbo a este gran, para mí, gran jugador, Beatriz, ¿no? Sí, es para un... Vos sabés que hoy estuvo, no sé si escuchaste el comienzo de la radio, estuvo, viste que Boca tiene convenio con Citroën ahora. Ajá. Entonces estuvo el equipo de rally haciendo una demostración en el predio de Boca, en la playa de estacionamiento. Estuvo este piloto... ¿Cómo se pronuncia? Mirko Hirvonen, algo así. Mirko Hirvonen. Bueno, una persona que es subcampeón del mundo en rally, muchas carreras ganadas, subcopiloto de Sebastián Loeb. ¿Te imaginás las cosas que hizo con el Citroën? ¿Cuál es Citroën? ¿Tiene el SD3? Algo así. CS3. World Rally Cargo. Claro, CS3. Hizo maravillas. Y bueno, los primeros que subieron fue el primero que subió acompañándolos, tirando trompos este piloto. Hacía maravillas, Estuvo Clemente Rodríguez primero. Imagínate cómo se bajó ese negro de ahí arriba. Blanco. De cualquier color. Y segundo, adivina quién subió segundo. No me digas, ¿con una ganzúa? Sí. Ah, Beatriz. Sacó una ganzúa y dice, no, pará, querido, si la puerta está abierta, no tenés que abrirla con una ganzúa. Fue el segundo y el último, porque después apareció el Citroën se apoyado. Se bajó Beatriz y el auto arriba de los tacos apareció. Faltaba la goma. Te faltaba la goma. No. Padre, Beatriz. Se le contagie un poco la velocidad a Clemente Rodríguez, claro. Porque Boca tiene también otro partido bastante difícil. Te paso rapidito. El sábado va a estar jugando San Lorenzo Godoy Cruz a partir de las 16:10, también Estudiantes de La Plata con Boca Juniors en el mismo horario. Sí. 18:10, Colón Arsenal. 20:15, partido que me interesa y nos interesa lo que estamos ahí abajo. San Martín y San Juan recibiendo al Santa Fecino de Unión. Final. Y un partidazo, espero que hoy, no sé, pero tendría que ganar Unión, así vamos, le vamos bajando el copete a los sanjuaninos. El domingo a las 2:10 de la tarde, Independiente Argentino Juniors. 18:00, Newell Racing. 20:15, vamos a hinchar por Ramón Díaz y todos sus muchachos, River Quilmes. El lunes entran Belgrano All Boys a las 7 de la tarde, a las 9:15 de la Luz Rafaela, y el miércoles, cerrando la fecha, porque no pudieron jugar de local porque pelea el Mike Bulldog del Barceo, loco, el Maravilla Martínez, así que Vélez Tigre. Pasado para el miércoles. Bueno, ¿te acordás que hicimos un ping-pong y que tiramos resultados a ver cómo salían los partidos de la fecha? Sí. Bueno, la onda era que hoy íbamos a pasar ese material. Claro. Para ver, que decir, sí. Bueno, mirá, Lucio, le erraste, acá acertaste, acá te equivocaste, acá, bueno, no sé, lo que sea. No me digas nada. Mirá, yo te veo un poco el destino. A ver, no me digas nada. Adiviná. El pelotudo de Reca no grabó el programa. Exactamente, bien. Y se ganó un premio. Al Collana, sí. No grabó un programa y bueno, nos cagó todo esto. Bueno, qué bien, cosas del destino. Mala suerte, che, mala suerte. Ya, ahora, hoy está grabando y bueno, está saliendo todo bien. Sí, ¿escuchaste sí. los diputados? Sí, buena banda. La voz del muchacho ese me lo hace conocido. No, obviamente que no lo conozco, pero tiene una voz así parecida a... A mí me ha dividido con Enrique Boom, murió una cosa así. Mirá vos. Qué grande. Y mañana... Una mezcolanza, pero buena onda, así que mañana la mejor para ellos. Y bueno, si quieren venirse para Ushuaia, le va a salir medio caro el pasaje, claro. Pero... Bueno, acá les conseguimos un lugar para tocar enseguida. Bueno, Lucio, gracias por comunicarte con nosotros. ¿Cómo está la ciudad de Ushuaia? Mucho frío, ¿no, verdad? Hacemos el ping-pong después. Está fresquito, sí. Nosotros, bueno, trabajamos hasta las 5 o 6 de la tarde. Bueno, el lugar donde nuestro laburo es calentito, pero bueno, se nota la diferencia cuando a la hora de arrancar el auto, que tenés que salir a la mañana media hora antes, arrancar el auto y dejarlo que meter la calefacción, porque dentro del auto hace un frío bárbaro también, pero bueno, todo sea por el bien del progreso, ¿no? Exactamente. Bueno, acá le acaban el ping-pong de preguntas y respuestas. No, el tema de los resultados. Vamos, para la próxima, ahora que lo estoy grabando, hagámoslo. Ah, ahora que está el resultado. Si tiene vamos la con fecha ahí a mano. Y tira resultados. Vamos con los partidos. Que Lucio diga los resultados nada más. Nosotros dale, no. Listo, sí, que Lucio, que Lucio. Vos, dale. Dale, San Lorenzo Godoy Cruz el sábado. Sí. Vamos con la gente de San Lorenzo, 1-0. Muy bien. Estudiante de Boca. Sí. Me parece, como va la cosa, esperemos, vamos a tirar unos puntitos, va a ganar Boca 2-1. 2-1, Boca, bien. Colón Arsenal, va a estar el equipo de Colón ganando 2-0. Muy bien. Viene bien Colón. Ahí está. San Martín, San Juan, Unión. Y esperemos, yo voy por Unión, pero me parece que de local San Martín le va a estar ganando a Unión. Creo que 3-1. Ok. Ajá. 3-1. Bien. Independiente Argentino, como siempre, ¿qué voy a decir, muchachos? ¿Qué vas a decir, Independiente? Independiente gana, va a ganar 1-0. Va. Tiene fe el rojo. Ahí está. Newell Racing va a estar dando la nota a Racing porque va a empatar tiramos un 0-0 Newell Racing. Ajá, bueno. River va a estar ganando en su cancha, va a estar ganando 3-1 también ante Quilmes. 3-1 ante Quilmes. 3-1. Belgrano va a estar 2-2 con All Boys. Muy bien. Lanús Rafaela va a ganar Lanús 3-0. 3-0, bien. Exactamente, y el miércoles Vélez va a estar ganándole 2-1 a Tigre. Muy bien, muy completo el informe, señor. Como siempre, Lucio, cada vez mejor. Bueno, chicos, abrazo grande y gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, un buen fin de semana para todos ustedes, que la pasen muy pero muy bien. Y nos estamos viendo cuando sea posible. Bueno, muy bien. Lucio, un abrazo grande. Un abrazo grande, Lucio. Abrazo. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Ahí se comunicaba el señor Lucho Amores desde Tierra del Fuego, Ushuaia. No sé si me está escuchando. Intento sacar al aire a una amiga mía que se llama Carolina Chaluf, que está en Coronel Pringles, me imagino, y nos deja su saludo, que dice: acá estoy, amigo, escuchando la radio en el muro, en la radio de Fran, en el Facebook. Caro, ¿estás por ahí, puede ser? Hola. Hola, Caro, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Vos? Bien, muy bien. Me alegra de escuchar tu voz, amiga. Te quiero mucho. Yo también, te quiero mucho, mucho. Bueno, y que contame, ¿qué haces a estas altas horas de la noche despierta? A estas altas horas de la noche tengo las mellizas durmiendo. Sí. Tengo las mellizas durmiendo. Sí. Petra en un asado con Dino. Mirá vos. Y te dejaron sola. Así que aprovecho a quedarte tranquila, en silencio. Muy bien, ¿te escuchaste que hubo una banda tocando acá? Recién pude poner. Ah, bueno, no importa. Bueno, estuvieron los diputados, una banda en la cual integro, que estuvieron tocando acá en el departamento. Imagínate el quilombo que es esto. Igual lo va a poder estar escuchando la semana que viene. Se corta, ¿no? Sí. Bueno, me alegra escuchar tu voz, Caro, y bueno, si querés pedir algún te tema... Te mando un beso gigante, gigante, y te espero. Bueno, un pisador. No, Caro ya grabó el pisador. Ya grabó. Te mando un abrazo grande, amiga, gracias por estar. Chau, gracias, chau. Un beso, adiós. Chau, Caro. Muy bien, los oyentes que están se comunican en todos con nosotros. Lados, por todos lados, los oyentes, che. 34 minutos pasaron de la 1 de la mañana. ¿Vamos con tu segmento? ¿Seguimos con tu segmento? Dale, sigo con un poquito de estiros. El final ya estamos medio cerquita del horario. Sí, a las 2 de la mañana terminamos. A las 2 terminamos. Ah, tenemos un rato. Bueno, entonces estamos con las aplicaciones para los nuevos teléfonos, las tablets relacionadas con el sexo. Tenemos una que es casi una cosa, una encuesta propia para uno mismo, para saber cuánto sabes de sexo. Es una aplicación que te la bajás y te hace una serie de preguntas, 50 preguntas en total, en las cuales se incluye cosas del Kama Sutra, cosas fisiológicas de la persona, te dice si sos hombre o sos mujer, te pregunta cosas sobre el otras. ¿De verdad? Sí, de verdad. A la mierda. Y después te da un puntaje entre 0 y 100% de lo que sabes de la sexualidad. ¿Sí? Determina mucho. Exactamente, determina mucho. Viene relacionada con el tema de Kama Sutra, de posiciones sexuales, de... ¿cuánto sabes de la otra persona? ¿Sí? Te hace preguntas de cosas, te pregunta sobre tu novia o tu pareja, claro, para ver cuánto sabes de ella. Es importante eso. Después tenemos otra aplicación que se llama, ya esto es para el tipo que está de novio con una pareja formal, que se llama Sexo Periodo Calendar. O sea, uno puede llevar el calendario y ruega a Dios que la chica esta sea regular. Llevar el calendario. Puedes llevar el calendario y saber cuándo su... Volver. Bueno, dije, es importante, si no el calendario no funciona. Claro. Puedes saber cuándo la otra persona va a estar en la etapa de menstruación. De la menstruación. De la menstruación, para, bueno, no voy a decir para qué. Para no escribir. Para que empiece la semana del... Está bien. Ok, buenas tardes. Después, hay otra aplicación que... nos dice cuál es tu edad sexual. Ya no una cosa de qué edad tenés, si tenés 21, la 18. La mía se murió ya. Exactamente. Hola, 5 años. Claro, exactamente. También hace una serie de preguntas, pero ya apuntada a ver cómo vos reaccionás en el acto sexual. O sea, qué actitudes tomás en el acto sexual. Obviamente depende de cada uno cómo las responda para la sinceridad. Esto se envía a la página de internet de ellos y un grupo de psicólogos te hace un testeo de tu edad sexual. Tiene un costo de $3. Por cosa, esta es paga. Bueno, ¿sí? paga. Bueno, pero bueno, si no $3 saber... para algunos que tenga mucha intriga, no es mucho. Son 30 pesos, no es tanto. Muy bien. Después tenemos una aplicación que esta es de las más interesantes y se la contaba mi amigo Tati, que es una aplicación que mide, se llama Love Eyes, o sea, ojos de amor. Claro. ¿Sí? ¿Lo vais a poner o lo vais a poner? Qué muy interesante lo que hace. La aplicación. Lo que nos dice la página de internet dice que la primera manera de saber si una persona está excitada o si siente algo por vos es mirar. No, buenas tardes, no. Después soy yo. Después soy yo. Volvé, Fran. Amarilla. Amarilla para Fran. Amarilla para Fran. Después, esta aplicación lo que hace es te saca una. Vos le sacás una foto a la otra persona con alguna excusa. ¿Sí? Como decía, te puedo sacar una foto. Claro. A ver, Tati, mirá, Tati. Tati, ay, qué lindo eso. ¿Te puedo sacar una foto así la subo porque estoy con vos? Dale, dale, dale, ay, yo bueno. No tengo drama. Bueno, entonces le sacás una foto a la cara y la aplicación lo que hace es determinar según la dilatación de la pupila. Apa. Ojo, guarda. De la pupila. De la pupila. Ahora le dicen pupila. Ah, le dicen pupila la trico. Bueno, lo que hace es determinar el nivel de excitación de la otra persona y te dice si la otra persona... ¡Se abrió el portón! Si la otra persona tiene atracción sexual con vos o no. Parece que viene tormenta. ¿Qué va a ser? Bueno, y ya la última para despedirme. Sí. Dos últimas. Dos últimas. Dale. Una es... ¿Cómo sonó eso? Dale, sí. Se llama el dado del sexo, es casi como el juego del sexo. El dado del sexo. Exactamente, es un dado que en realidad no tiene seis lados, tiene un montón más, es un decaedro. Y tiene posiciones sexuales en la cual la cara que cae para arriba es lo que hace el hombre y la cara que cae para abajo es lo que hace la mujer. A la che, acá me dicen, Reca es Alessandro Rampollo. Sí, pues tiene medio cinturón que un pollo. Y por último, la última, que casi que hoy Fran la eligió, es una aplicación que se llama... A ver, Gabriel. Phone Vibrator. ¿Eh? Sí, así. Que básicamente un... Vibrator. Exactamente. Que básicamente lo que hace es hacer funcionar al teléfono como un vibrador para erotizar sus partes pudendas. Hay tanto que quiero contarte. Eso, ahí terminaríamos. Ahí terminaríamos la semana con lo que es el sexo y las aplicaciones y la tecnología. Muy bien. Me gusta mucho tu sección, Reca, tu... Bueno, hay un productor que trabaja toda la semana. Sí, mucho, sí. Se ve y se nota. Así que mis felicitaciones como integrante de este equipo. Las mías también. ¿Cómo suma el tema sexo? Sí. Vamos a seguir buscando. Las chicas se ponen. Llega la música. La señorita Julieta Venegas. Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. ¿Quisieras andar conmigo? Mirá cómo arranqué, Casa. De... Y bueno, dale, ¿por qué no? Ah, mirá, bien ahí, Opa. No sé, no dijo que no. No dijo que no. Me gusta las chicas de La Plata que no arrugan nada, ¿eh? No, las chicas de La Plata son rápidas para los mandados. Es terrible, no, vamos al frente como loco. Che, ¿qué hacemos que no estamos haciendo un programita de la radio de Fran en La Plata? Cuando nos inviten a su departamento, llevamos los equipos y hacemos todo y vamos allá. No. Y nos quedamos. Bueno, contanos qué estás haciendo. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? ¿De dónde sos? Contale. Mi nombre es Daniel Travisani y soy de La Plata. Muy bien. ¿Sos de La Plata o sos de Madrid y vivís en La Plata? Soy de Madrid, vivo en La Plata, pero igual yo soy ciudadana de La Plata, voto acá. Eso califica, ¿no? Sí, sí, claro, sí, que sí. Calculo que sí. ¿Qué pasó ahí? Upa. Upa. Se cortó, se quedó. El boludo. Sí, ahí está, no importa. Bueno, seguimos en comunicación, dale. La muchacha es de La Plata, de... bueno, aquí estamos jugando. ¿De Puerto Madryn es la muchacha? Sí. Mirá, che, yo me venía de por allá hace poquito que me vine. ¿Nos escuchás? Sí, claro, los escucho. A vos te escucho mejor que al resto. Claro, claro, porque yo tengo el teléfono. Y bueno, pasalo entonces. Que estamos vos que sos de Puerto Madryn, ¿estuviste en las grutas haciendo cositas chanchas debajo del indio? Nunca fui a las grutas. No, las grutas que están debajo del indio en Puerto Madryn. Ah, no, tampoco, nunca fui. Sí, yo sé que fue. Vamos, sí, es el nidito del amor, por favor, en serio. Yo sé que fue. Ni siquiera de día. No. Playa Paraná, no te encontró a las 6 de la mañana ahí en las piedritas. Con la bacha, no mientas. Jamás. Añese, no mientas. Por favor, jamás. Por favor. Jamás. No te creo. Bueno, ¿crees que me rescaté? Sí, ¿de dónde? No, es buena chica. Es una chica muy aplicada. Por eso se hizo la ciudadanía en la Plata. Claro, para que no la registren en Puerto Madryn. Exactamente. Pará, che, estamos insultando a un oyente, por favor. Yo voy a las tres preguntas derecho, sí, porque sé que es lo que quería. Hueso. Voy al hueso, Aníez. ¿Estás preparada? Bueno, dale. Bueno, vamos de una así. Voy a empezar arriba, bien arriba. ¿Despacio y profundo o polvito de conejo rápido y cortito? ¡No! Despacio y profundo. ¡Ah, ya! Bien, está dentro. No, ¿cómo? Buenas tardes, ¿no? Paciencia, che. Sí. Situación, segunda pregunta. Situación, estás con un muchacho. Venís bien, se vienen desnudando, una cosa, ¿viste esa cosa erótica que se vienen desnudando? No, que él se saca la ropa antes de esos apurados, esos nenes apurados. Sí, que vienen, tiran todo. Claro, que llega a la casa y ya se sacó la ropa antes de entrar. No, venís bien, estás apretando, una cosa hermosa, así, cachando, que te quiere, besito. En el momento que él se saca las zapatillas y se saca las medias, tiene las patas peludas. Pero muy peludas, y te pide que le chupe los dedos porque es algo que le excita. No. ¿Qué hacemos? No. Bueno, hay gente que le gusta que le chupe. No. Es una filia. Responda, sí. Querida, responda. Es como la parafilia, o sea. Buenas tardes, soy una pregunta. Ni un pedo, te chupa un dedo del pie y loca. Ni aunque se lo lave ahí, no. Sin ningún pelo. Ah, bueno. No. Bueno, no esperábamos otra cosa. No, bueno, pero hay gente que, hay chicas que, claro, que sí, preguntan cómo lo hago funcionar. Y el pie, querida, el pie. No, ni loca. Bueno, está bien. Y la última, sí, sencillita, ya fui muy al hueso. La última vez que tuviste sexo y si lo harías en público. A ver, esas son dos preguntas, me parece. Sí, pero vienen unidas. Bien, juntas, ahí lo hacemos nosotros. La última vez es que tuve sexo hace... Dios, ¿cuánto cuesta? Ayer. ¿Dos meses, apa? Apa, hay una buena, importante telaraña. No. Triste, lo sé. Bueno, pero viene, hay una situación ahí, la chica... Estás eligiendo mucho, dale. Exacto. Ponele. Vamos. ¿Y la segunda era? En público. Si lo harías, si tuvieras sexo en público, no sé, a la salida de un boliche ahí contra la pared o en una barra. No, en la calle. Creo que depende más que nada del otro y del momento. ¡Está bien! O sea que Añez se entrega en diagonal, no, 73 y 49. Plaza Italia full. No, Plaza Italia, no. Plaza Rocha, que es más oscura. Plaza Rocha, que es más oscura, Añez se entrega. Muy bien. Para todos los amigos de La Plata, ya saben que si alguien le dice, ¿cómo te llamas? Añese. ¿No querés venir a Plaza Italia que te chupe los dedos de pie? ¿Vos sos la que entrega ahí abajo del morenito? Sí, la misma. No. Che, Añese. Muchísimas gracias por la onda, la verdad que gracias, se han portado desde antes que empezara la transmisión, yo de verdad les agradecemos. Una genia, bancando todo. Los acompañamos cenando y todo, chicos, son tremendo. Unas grosas. Son unas grosas, ahí le paso con Frank, que es el conductor que él maneja la cosa, yo hago las preguntas. No, no, yo no manejo nada. Bueno, te mando un beso grande y gracias por comunicarte con nosotros. Daniel, un beso. De nada, gracias por ponerle onda a la noche el viernes. Besos de Tati también acá. Acá, un beso grande, no sé si me escucha, pero... Gracias. Llega el señor Pedro Aznar con Charlie García. Miente, se lo estamos dedicando para nuestra amiga Flavia. En un ratito se viene la música que pedía nuestro amigo Matías desde Córdoba. Y le mando un beso a Nati, que está escuchando en Córdoba. Beso grande para Nati y para Mateo. ¿Cuántas mentirosas, por qué favor? Qué linda canción, por Dios. Sí, dedicado para entonces para Flavia. Y eso de mentir, que hoy no nos respondieron la trivia, a ver cómo era su chamullo, su cosa para levantar. ¿Vos mentís, Fran? Sí, sí. Qué temazo, Aznar, dice Matías por acá. Están chupeteadas. Bueno, ¿quién? ¿Vos mentís, dice, Fran, para ganar chicas? No, yo nunca mentí para ganar mujeres. No, depende. No, alguna vez sí, pero solamente nombre. A vos te creo, Fran. A vos te creo tanto. Nombre, profesión no? y no. colegio, alguna vez. Pero nada ¿y más. Vos? Yo sí. ¿Sí qué? Sí, miento. ¿Mentís mucho? Sí, lo que puedo. No. Depende. Hasta donde sea creíble, claro, se puede hasta mentir. Donde sea creíble, hasta ahí llego. Yo tengo una anécdota no que... No le voy a decir que soy rico, pero... Yo tengo una anécdota que ocurrió en Necochea, vacaciones, otra cosa, así rápido. Tampoco rápido, ¿eh? Sirvió tanto. Conversando con una chica, le dije que vivía en Nueva York. la chica vivía en Nueva York, mala casualidad, y uno que conoce Nueva York, la Quinta Avenida nada más. Yo vivía en la Quinta Avenida ahí cerca del Madison Square Garden. No sé si queda cerca, pero es lo único. Bueno, entró. Hasta que vino una chica, vino mi amigo y le dijo... O sea, ¿de dónde vive tu amigo? ¿Es cierto que vive en Nueva York? Yo también vivo ahí. No, dice mi amigo, vive en Buenos Aires. Te vendió como un perro. Incluso no vivía en Buenos Aires, fue hace muchos más años todavía. Ni en una ciudad grande vivía. No vivía ni en una ciudad grande. Pero bueno, la cuestión que a veces hay que mentir, pero eso son mentiritas piadosas. No es que uno... No es con mala intención. No es que uno deja de ser lo que es. Con mi amigo Miguel. ¿Qué querés? Para levantar dos minas le dijimos que éramos los nietos de Amelita Fortabá. ¿En serio? Sí. ¿Ah, sí? Y lo más lindo es que se la creyeron. Hasta que llegaron a la barra y le dijeron, chicas, paguen ustedes. ¿No? ¿Ya vimos la barra? No, porque era a las 2 de la tarde en la fuente ahí, cerca de la municipalidad. ¿Y qué tiene en que ver? En Mar del Plata. ¿Qué tiene que ver? Como si no chupara a las 2 de la tarde. No, pero no éramos muy jóvenes, teníamos 17 años. No tomaban. Pero bueno, la idea era decirle que éramos nietos de Amelita Fortabá. Vos sabés que muchas jóvenes, y jóvenes también, masculinos, pero las femeninas sobre todo no conocen el apellido Pérez Compán, ¿no? O sea, no saben que Pérez Compán aquí en Argentina representa multimillones, muchos millones. Y me ha tocado tener un amigo que decía que era tanto Pérez Compán. Se puso a salir con una chica que creía que era Pérez Compán, pero la chica no sabía nada hasta que le comentó a su familia. Bueno, ¿quién es este chico que está saliendo? ¿Qué apellido es? No sé, se llama, ponele, Francisco Pérez Compán. ¿Cómo Pérez Compán? Le preguntaron a la familia. Dije, a ver, pero te que gusta mucho, ¿no? Dije, no, más o menos, estamos... No, pero Pérez Compán, no sé qué. Y le contaron la historia a la piba y después se descubrió la mentira, por supuesto, y no se vieron nunca más. Pero bueno, son esas anécdotas de juventud que... es todo por ignorancia de la chica. Digo, sí, si a mí me dicen Pérez Compán, yo digo, ¿estás segura que es Pérez Compán? Yo sé quién es. A mí no me da la cara ni el pelo para hacer mi chamullo de cabecera es este, dice, ¿te conozco? Y él dice, no. Entonces le respondo, entonces te soñé. ¿Quién fue? Anises. Genia, Anises. ¿Te conozco? Sí, te conozco por las botas. No. ¿Por qué por las botas? No sé. Dicen, es un clásico, te conozco por las botas, no sé. ¿No sabe el remate? Como decía, no. ¿Querés bailar? Decía un amigo mío. No, le decían, entonces de coger ni hablar. No. Bueno, muy bien, últimos minutos. Sí, nuestro amigo Matías Horticolón nos pedía un tema ahí. Un temón. No sé si lo tenemos por ahí. A ver. Ese es un temón y el que sigue es mejor todavía. En el disco Jujuy que sigue después de este. En el disco Jujuy no. No, en el disco, Jujuy, que es el tema que sigue después del sendero. Bueno, último tema, nos despedimos. Gira el tema y después nos despedimos, ¿eh? Dale. Bueno, muy bien. Para nuestro amigo Matías, que nos escucha desde Córdoba capital. se calla el cantor. Calla. Calla la vida. Tazamba. Qué buena banda, loco. Una banda de la reputa madre. Estamos escuchando a Divididos. Esto es Senderos, de su última placa, Amapola del 66. Dedicado para Matías, para Nati, su mujer Nati Allende. También dedicado para Matías, para Mateo, digo, Mateo. Que debe tener la cabeza como un tábano ya, el gordo ese. Qué hermoso debe estar. Hace rato que no los veo. Les mando un abrazo grande. Los quiero mucho. Saludos de Gonza acá también, sí, un amigo un tuyo. Abrazo. Los queremos mucho. Esperemos verlos por acá algún día. Algún día, ven. Y nos tienen que hacer las remeras. Mirá, sí. Fefo Pérez es el cumple. Abrazo grande, amigo. Otup, feliz cumpleaños. Feliz cumple. Así que te estoy diciendo feliz cumpleaños al revés. Feliz cumple. Todavía Fefito. Me quedé recaliente con la vez que te dije que el cantante de Los del Fuego era el Banana Mascheroni y me dijiste, me agarraste. No, no. El Fefo no es memorioso, es rencoroso, al revés. Claro, pues me dijo, ¿quién es el banana? Me agarraste, le dije, no. No, me agarraste como raro. Qué grande, Fefo, feliz cumpleaños, Fefito. Y no reaccionó para decirte el culo para la joda y nada. No. Ah, buenas tardes. Mañana vamos a La Plata, Fefito, así que hace una joda que vamos, te copamos traemos La Plata. Traemos La Plata, pero mañana vamos. Bueno, muy bien. Pero ahora... él no sale cuando vamos a La Plata, ¿eh? No ha salido. No, che, va a salir. Gente, se nos terminó el programón. Se nos termina este programa. La verdad, que yo si fuese por mí. ¿Querés quedarte? Nos quedamos. Un ratito más nos podemos quedar. Yo, ustedes saben cómo es mi posición. Nosotros te conocemos. Creo que hay que cortar para que la gente se quede con ganas de escucharnos el viernes que viene. Como quieran. ¿Para Fefo? ¡Para Fefo! No, con eco. ¡Para Fefo! Estás escuchando la radio de Fran, la radio más federal de la República Argentina, en el www.laradiodefran.com.ar. Último tema de la noche, después nos despedimos porque hay que ir a dormir porque mañana trabajamos. Mentira. Para Fefo. Esto es Rock Shular. Suena a Patricio Rey, sus redonditos de ricota de su placa Lubelito. A las 2 de la mañana en el www.laradiodefran.com.ar. ¡Feliz cumple, cabezón! Ahí estamos, estamos al aire, chicos. Bondi. ¿Qué sé yo? Tú sabes, yo soy Maravilla Martínez. Mañana te espero en Vélez. Mañana Andy Murray te espero. Andy Murray, te voy a cagar a palo. Te voy a meter la raqueta en el orto. Te voy a dar de trompazos en la boca. Te voy a dar de puñete en la boca, hijo de puta. Maldito. No, maldito hijo de puta. Te voy a lastimar. Vení, Maravilla. Vení, sabes, que te esperamos en Paseo. Tú sabes, Colón. Yo soy Maravilla Martínez. Soy una señora, un hombre muy respetuoso. No te voy a lastimar en la boca, Julio Chávez. Sí, Julio Chávez. Tú sabes que te voy a lastimar. Vení, Maravilla. No, pasame esas. Igual. Vení. Ah, querés tomar. Vení, ah, sí, Maravilla. Te esperamos en Paseo Colón 5208. 11A. Vení, cagón. Si sos tan guapo, vení. Si nos querés pegar, le decimos a Lema López, che, que se va a vivir a Brasil, Lema. Ahí nos decían los muchachos, Emma, te mandamos un abrazo, mirá, gigante. Mirá cómo come. Te vamos a extrañar, hermano. Ah, mirá. Sos un asco, Gonzalo. che, el mes que viene capaz que voy porque tengo que ver algunos talleres. Bueno, sí. Talleres de qué, che, de escabio, la de qué? Cocinan, la pican también. Obviamente, no, saludos para el amigo Matías. Bueno, nos vamos, chicos, a despedirse. Dale. Yo, por mi parte. Por mi culpa, por mi propia culpa. Me la tomo todi. Mientras suenan los redondos, que se lo dedicamos para el pichón del oro, Federico Pérez, pura cabeza. Abrazo grande para él, mirá cómo sonaban los redondos para vos, amigo. Y ni hablar si te pongo este tema, mirá. Bueno, pero nos quedamos hasta las 1000. Y podemos estar así. Pero, viste, esto es en algo días seguido. Imagínate si te pongo este tema. El mismo que le puse hoy. El track 11, pone. Y si le pongo este. Es. Yo creo que nos podríamos ir con ese. Eso, y te no digo. 2 de la mañana, 6 minutos. ¿Y la temperatura? La temperatura. 1000. 0 grados. Está fresco. Vámonos. Vámonos. Me pone dos más y me. No, buenas tardes. Francho, me dicen por acá. Tarde, querida. Tarde. Muy bien. Otro mensaje más que llega. Acuérdense la radio de Fran. No chamulles gratuitamente, por favor, me dicen por acá. Opa, Fran, ese es palo para vos, ¿eh? ¿Qué va a hacer? Bueno, porque él, el pulpo, como yo lo bauticé, opera, conduce y chamulla, por supuesto. Todo, o sea, junto. Opero bandas en vivo mientras hablo. Exacto. No, increíble. Un cra. Como diría Ruggeri, un cra. Es cra. Es cra. Ese chico es cra. Ese cra. Pero si es un chico, es cra. Rojo en tu corazón. Y cante igual que el indio. Ah, podemos adelantar en forma exclusiva. Sí. Ya te digo, ¿qué? ¿Cuándo y dónde toca el indio? Sí. ¿Dónde en toca el mes el indio? De septiembre, ya. En dame un Mendoza, segundito. Capital. 17. Exactamente. Bueno, ¿lo tenés ahí? Sí, lo vi recién. Dale, ¿lo viste recién? Yo, si no, 17... abro el flyer acá. Dame un segundo, te digo. Indio y los fundamentalistas del aire acondicionado, 14 de septiembre del 2013, 21:30, Estadio Malvinas Argentinas en Mendoza. Capital. En Mendoza. Por Dios, ya, las entradas se pondrán en venta a partir de julio. Muchachos, toca el indio, vuelve el indio, vuelve el rock. ¿Vamos? Vuelve el rock. ¡Rock and roll, nene! No me hagas cantar. Qué basura, canta, que es porquería. Que oímos. No voy a cantar. No, por puedo, favor, no puedo manchar por esto. Favor, puedo manchar la, todo, la gente, pero esto no. Acá, voy a leer los mensajes. No inventes. Hola, soy Camila de La Prida. Me gustaría que Tati cante. Camila de La Prida. 011-1540. Vamos por privado. No voy a cantar. No puedo manchar esto. Discúlpeme. Algo de dignidad me queda. No. Bueno, no importa, pero yo no doy nombre. No te persigas porque yo no doy nombre. Estás hablando encriptado. Hablo en kriptonita. En kriptonita, ¿no? Estás hablando. Me pones. Bueno, listo, está. Chicos, nos despedimos porque ¿qué? Ya no da para más. ¿Qué? ¿Me pones qué? Un tema. Sí, yo ponele el tema que quieras, pero si cerrás con los redondos. No, mejor. Voy a cerrar con los redondos obviamente porque es el cumpleaños de Cabezón Pérez y. Se merece algo, si nadie lo quiere. Un tema. Sí, por que lo tenga menos. Dos o tres amigos, por lo menos. Está bien, aunque sea por Buenos Aires. Que le regalemos un tema a nosotros. Sí. Debe estar solo ahora en el cumpleaños, ¿no? Debe estar solo. Sí. Debe estar con Alberto ahí. ¿Qué Alberto? Con Alberto y Nati. Abrazo grande. Es un algo que entiendo yo con él, nada más. Ah, también, sí, sí, porque no se entendía. Nada, él lo debe entender. Fíjate cómo voy a estar puteando. No, Marito. Ah, ya sé, ya sé. Sos un tarado, te haces el importante. Ahora entendí, ahora entendí. Te habrás escondido bajo la cama, cabrón. Sí, bueno, bueno, nos vamos. Y nos vamos a ir con un temazo de la reputa madre. Que es, suena así. Se despide Tati, ya. Gracias, buenas noches y nos vemos el viernes que viene. Se despide Gonza. Chao, gente, nos vemos la semana que viene. Y me despido ya. Hasta el viernes que viene. En la semana la radio de Fran sigue funcionando, ¿sabías? Por supuesto. www.laradiodefran.com.ar. Escuchás música todo el día. No hay publicidades, no hay ningún pelotudo que hable pavadas. Así que es pura música en la oficina. Poné la radio de Fran, haceme propaganda porque necesitamos comer. Y esto es un curro a largo plazo. Y mirá el mosquito que me va a hacer una transfusión de sangre. Gente, hasta el viernes que viene, a partir de las 23 horas, de parte de nosotras, de Tati, de Gonza y de parte mía, te decimos gracias. Gracias. Gracias, Marcelo. Gracias por estar. Hasta el viernes, que tengan buen fin de semana. Los queremos mucho, gracias por el aguante. Su llave a rojo, se fue así sin más, muteando por lo bajo se marchó, y un filer su contestador dejó sonando como confesión. Sin bullshitear a nobody man, una corazonada fue esta vez, lo puso en la se va.